Radio Goga 103.5. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. No sé qué música estamos escuchando. Ruchanki nos dejó un pendrive, dijo que iba a llegar tarde, nosotros ya nos comimos toda la pizza. Nos dijo, son unas chicas divertidas. Exactamente, son unas chicas que cantan funk. Nos dijo, buenas noches, Basalo. Buenas noches. Bueno, amigos, otra edición, se dice. Segundo lunes de las 10 de la noche hasta donde dé. Bueno, hoy tenemos un programejo. Todavía no llegó Ruchanki, pero ya llegó nuestro invitado especial de hoy, que podemos confirmar que está acá entre nosotros. Está todavía, acá, lo estamos viendo. Todavía está degustando algunas exquisiteces, mojándose los labios. Lo tuvimos enfermo el lunes pasado, que iba a venir a la reinauguración del brócoli. Nada, ya lo vamos a presentar ahora en un ratito. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Ralph, que vino a visitarnos. Sabri. Estamos con visitas. Hoy hice un living concurrido. Creo que hay riesgo de ocupas esta noche. Me parece que el Ruchanki se queda sin casa. Creo que lo que tenemos que hacer es tapear y divertirnos un rato. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el invitado. Tenemos la importante audiencia pública. Una audiencia pública, no tan famosa, porque no llegó tanto a los medios. Nunca es famoso, ¿te diste cuenta? Sí. Es un problema, ¿no? Suele suceder. Una audiencia muy importante. Por primera vez en 22 años se discutió la ley de drogas. Se empezó a discutir adentro del Congreso con declaraciones, con testimonios muy fuertes, con situaciones tensas que se vivieron en los pasillos. Gente de agrupaciones católicas, evangelistas, medio enfrentadas, algunos papeles provocativos, una donda vestida de un mono con navaja, en fin. Ya vamos a picotear lo que pasó dentro del Congreso. Una semana con noticias internacionales, vamos a picotear algo también. Vamos a ver un poquito, sí, vamos a ver unas perlitas de la DEA, que son como los 10 mandamientos de la DEA, que son uno más contradictorio que el otro, está buenísimo, así que vamos a tratar de picotear un poquito eso. Dos declaraciones juntas con una semana de diferencia a favor de la legalización, así ya se está discutiendo internacionalmente la legalización. Tenemos un brócoli cargadito ya. Cargadito, tenemos la 12 para los pibes, no nos olvidemos. Tenemos la 12 para los pibes, el tema nacional y popular. Si lo sabes. Alto tema hoy, nos vamos de vuelta a Argentina, la semana pasada volvimos para acá, ahora pegamos el avión de vuelta. En fin, vamos yéndonos a una chica. Canción. Sí. Aclaramos antes que nada, como siempre nos pueden encontrar en Facebook para mandarnos, no sé, lo que quieran, lo que gusten. Tenemos algunos mensajes que después vamos a leer. Y una larga ristra de etcéteras. Así que bueno, Leo, estoy en tus manos. Don't look at me like that, 'cause I know where you've been. Please. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Caído, por eso nos pusimos solemnes y pusimos una canción que para nosotros ya es como clásica, ¿no? Tradicional, ¿no? Es parte de nuestra tradición. ¿Pero qué vamos a poner? Ya hoy la escuchamos, yo dos veces escuché el himno, la bandera se llama. Sí. El himno a la bandera, dos cadenas, hubo una noche y otra hoy a la tarde para el discurso de Chris. Uh-huh. Así que nada, venía bien una versión reggae que nos permita hacer una alegoría. No recuerdo en qué canal también pasaban el himno de Charlie. Estuvieron pasando todo el día como separador entre programa y programa. Pero no hizo la versión de la bandera Charlie. No, el himno nacional. O sea, pero nada, como patria la cosa, ¿no? Bien. Vamos a saludar a Flavia, que nos saludamos. Yo no quise mandarte al frente, pero ya el flash ese, de alguna manera tengo que devolvértelo. Flavia es una gran periodista. Además de ser quien acompaña a nuestro entrevistado el día de hoy, que todavía no lo hemos presentado. Y me hizo una gran nota para un medio, Jungla TV, un medio que recomiendo, muy buenas entrevistas tienen, junglatv.com, ¿es? www.jungla.tv. Misión de entrevista, no en un muy buen momento mío, yo venía con bastantes kilos de menos, encerrado a la sombra por el tema del fallo a la corte. Y fue una, digo, me van a encontrar bastante cercano a un Skeletor. Estabas medio vampírico en esa época. Estaba pelado encima, no estaba bien. Era por una causa doble. Mi chica hace poco, no era un buen momento. En fin, buenas noches, Mariana Lucano. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo le va, señor? Vamos a presentar quién es. Acá acaba de entrar Ruchan. En un momento le quiero hacer entrar a Ruchan. Sí. Con un Montgomery, es lo que quiero decir. O sea, parece un caballero inglés, tiene cara de inglés. Buenas noches, Mariano. Vamos a presentarlo a Mariano. Mariano Lucano, comentábamos recién a quienes están conectados por Facebook, además de ser fundador y director de la revista Barcelona, además de haber participado y haber sido director artístico de esa gran revista que fue La Maga. Jefe de arte, sí. De la revista La Maga, una gran revista de los 90. Ilustrador estable del primer número de la revista THC. En fin, no sé qué tenés para agregar vos. Para Línea fundadora. Sí. Ahora, yo te preguntaría, si vos pudieras agregarte algo al currículum, ¿no? Como decimos, nadie se da cuenta, pero ¿habría algo que te gustaría agregar a decir, bueno, a mí me hubiera gustado laburar en y hacer tal, digamos, en algún medio que te hubiera gustado laburar o que te gustaría laburar así? Ni en el Caras y Caretas de 1910 me hubiera encantado laburar. O sea, que te pondrías como parte del currículum Caras y Caretas 1810. Sí, 1910, digo. Sí, pero nadie me va a creer, digamos, ¿no? O estoy muy bien conservado, ¿no? Yo creo que no se van a dar cuenta. ¿No te parece? ¿Quién que lo revisan? Sí, no, bueno, yo no sé lo que es llevar currículum. No, la verdad es que no. ¿Nunca te armaste uno? Sí, pero siempre muy incompleto. De hecho, mi página no la actualizo desde hace 3 o 4 años, una cosa así. Sentate, Ruchansky, y sumate a la ronda. ¿Te hubiera gustado trabajar en la revista Humor, por ejemplo? ¿O trabajaste? No, no trabajé. Sí, supongo que sí. Sí, bueno, es que en el momento en el que yo tenía edad laboral, legal, yo estaba trabajando en La Maga. Ah, bueno. Coexistía con los últimos años de Humor, que no eran los más felices exactamente. ¿Y cómo recibiste el Día de la Bandera o de cierre en Barcelona? Sí, en la radio también, a la mañana, desde tempranito. O sea, escuchaste varias veces el himno de la bandera, hoy, venís. Sí, un Radio Nacional, imagínate, ¿no es cierto? Nos trajiste una perla, ¿no? Lo sacamos a Tahualpa, ¿no? Lo pasamos en la radio un poquitito. Pero lo pisamos bastante, cosa que supongo que no haremos en esta ocasión. No haremos acá, no. Exactamente. Un regalo, vamos a dejarlo limpito tal cual vino. Sin el moño, o sea, ni lo escuchamos. Nosotros, yo personalmente fui a la obra. Pero no escuchaste la grabación. Pero no escuché la grabación. A no ser que te digo que hagan playback, que hicieron playback, digamos, y ahí te quiebro la ilusión. No, pero no, cantaban en vivo. Ah, cantaban bien, en vivo. Bien. Muy linda la chica de Muda las Patrias, la protagonista. Natalia. Conchiufo, sí, es la protagonista de Chicago ahora. Bien, opa. Sí, bien. Sí, bueno, hizo muy bien en dejar en su momento Mueva la Patria, ¿no es cierto? Sí, digamos que si lo pensaba con ojos monetarios, sí, la opción era clara. Sí, bueno, pero justamente. Porque muy mal no le fue. No exactamente. Bueno, ¿la levantaron con pala? Sí, totalmente, bien. Totalmente, sí. Nos están buscando todavía en la trastienda. Sí, ¿y cómo es pasar una fiesta patria en un pasillo de Radio Nacional? ¿Ahí se respira algo distinto? Hay mucha menos gente, mucha menos gente. O sea, están todos los de turno. Radio Nacional son empleados, lo que vos te imaginás de un empleado municipal, ¿no es cierto? O sea, con un doble turno, con un doble sueldo los días feriados, los francos, esa cuestión. Uh-huh. Pero es gente de guardia, digamos. Claro. Es como un hospital. El hospital de la comunicación. Ve a Ruchansky bajar la cabeza. ¿Pasa lo mismo en Canal 7? Esta mañana en Canal 7 había muy poca gente. Oh. O sea, muy poca gente, y es cierto que también había guardia. Y los diarios también. Hoy el diario, no era mi caso, pero el diario también es una guardia a veces. Claro, sí. ¿Cómo estuvo lo que estuviste probando? Muy, muy, muy, muy rico. ¿Qué es eso? Veneno verde te había comentado. Veneno Green verde. Poison. Es una fuerte. ¿Es una sativa o una indica? Es una indica. Ah, claro, indica. Se renota. Sí, ¿no? Sí, te sí, deja medio, estamos tranqui. Sí, con la lengua trabada, esas sí, cosas. El IN no sabe lo que es. El IN es gente que está en silencio. Nadie creo que ni siquiera tiene la intención de hablar. Sí. Están achinados, sí, los ojos. Parece el hinchada de Japón. Hoy no es un brócoli cervecero. Ralph se trajo unos fondue cup. Estamos tomando un vinito así medio pillín. Pillín. Sí, yo estoy tomando antibiótico Ultra Plus Concentrate, así que la Coca-Cola es mi. ¿Y pegan? Es mi destino. ¿Notás que te pega algo el antibiótico cuando te lo tomás o no? No. A nivel físico, no te produce psicodelia un antibiótico. Tránsito veloz produce. Bien. ¿Sí? ¿Vas al baño rápido? Sí. Bien. Bueno, acá está cerca, no hay ningún problema. Sí, no, pero no estoy tomando antibiótico ya. Sí. Bueno, ¿cuál es el regalito que nos trajiste? Preséntalo. Bueno, una canción de Mueva la Patria, que es la ópera cumbia que cuenta la historia de nuestro paisito. En esta ocasión, es la canción número 4 del disco, que se llama Éxodo Jujeño, y es la parte de la ópera dedicada al general Manuel Belgrano, cuya muerte conmemoramos hoy. Bien, ¿lo tenemos a mano, Leo? Vamos. Tristán. Belgrano. Uy, uy, uy, nos vamos a la mierda, nos vamos de Jujuy. Auspicia este momento Laura Rubén. days and days. And I know, I said I know, you got another woman somewhere around. Hey, I'm a good woman. Don't treat me like dirt. I don't go nowhere. You don't take me out. If I put on a nice dress, baby, you wanna start a fight. Even my next door neighbor notice the shape I'm in. Now I know what I'm gonna do. I'm gonna move away from here and pretend that I have happiness. Yes, I know what I'm gonna do. I'm gonna leave you. Gonna leave you. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Está muy enojada esta muchacha. La canción que están escuchando cuenta que la muchacha, por comerse un pibe afuera, perdió el que tenía adentro y al final se quedó sin ninguno de los dos. Estamos escuchando dos compilaciones llamadas Sister Funk, Sister Funk 2, de un coleccionista inglés que se llama Ian Wright. Muy recomendable las compilaciones. Escuchamos al principio Rita Hughes cantando You Are Doing With Her, también te la estás comiendo a ella, de la canción. Son todas minas enojadas, o sea, que gritan, pero impresionantemente. De hecho, esta canción tiene una base de otra canción jazzera, que es casi idéntica. El momento que la encuentres se las voy a mostrar, porque son lo mismo, nada más que con esta loca gritando y cantando arriba. Después también escuchamos Love Addict, que está muy bien también, de Honey and the Bees, La Miel y las Abejas, que han grabado alguna cosita más. En general son artistas muy desconocidas que grabaron 2, 3, como mucho 4 temas en 45 RPM. Son joyitas. Ambos discos están en internet, así que si se pueden dar una vuelta, se los recomiendo mucho. Sister Funk, que es ese que te pusimos en el Facebook, que es la, una negra con una mota y la remera de Che Guevara. Y Sister Funk 2, creo que este tema es de Sister Funk 2, si no me equivoco. Mujeres que gritan con el puño en alto, ¿no? Suena como que te están esperando en la puerta. Sí, vieron que siempre se habla de dos tipos de cantantes, ¿no? La santa y la puta. No tengo que aclarar de cuál de las dos son estas, ¿no? Y sí tienen una cosa así muy fuerte. Y fíjense que es muy jodido en el género cantar y competir contra los vientos, ¿no? Siempre lo que más destaca una cantante cuando está cantando funk es cómo se mete entre los vientos y cómo llega, porque los vientos van muy arriba y vos tenés que estar solfeando como en esas alturas, ¿no? Y muchas veces, si la canción es mala, uno se quiere quedar escuchando la versión instrumental, que por suerte antes se grababa la instrumental y se grababa la cantada. Y en los discos, como eran pocos discos, cantaban, o sea, se grababa poco, se grababa un lado instrumental y el otro lado cantado. Además, todos estos temas, que ahora se empezaron a remasterizar, eran más largos, pero por un tema de la industria, que en ese momento poca bola le daba a los músicos negros, se les hacía cortar los temas. Entonces a veces el tema llegaba a un clímax increíble, que en la canción original por ahí duraba 3, 4, 5 minutos y acá lo vas a tener en 3 minutos. Es algo que pasó y lo vamos a escuchar alguna vez con la cita de James Brown. James Brown hacía canciones de 8 minutos, sin embargo nosotros tenemos esas versiones de 3 minutos. ¿Y quién se las tijereteaba? Era una... Eran editores, ellos mismos sabían que había que tijeretear porque había que meter todos esos temas en un vinilo, entonces... ellos mismos se las acortaban, pero después empezaron a sacar las cintas y escuchás las versiones extended y son una bomba, o sea, tienen ese principio de non-stop, ¿no? Que hoy lo conocemos por la electrónica, pero que ya existía en los viejos conciertos de James Brown, no se paraba de tocar, cambiaban. Alguna vez también vamos a hacer algún especial con todas las cantantes de James Brown, porque James Brown cantaba él y también tenía, bueno, a Hank Ballard, a Bobby Bird, que alguna vez vamos a escucharlo también, y una serie de cantantes maravillosas, pero Lynn Collins por nombrar una, pero ya vamos a conocer a Marva Wind, que son increíbles, que son tan perras como estas minas, tan gritonas como estas minas, y seguramente les va a encantar, y tienen obviamente detrás una orquesta impresionante. Ya hemos pasado a Maceo Parker y en algún momento vamos a pasar, prometí, a Fred Wesley, el trombonista de James Brown, quien pude conocer semanas atrás. ¿Gustás del punk? Sí, me gusta. No sé, no, me quedé sorprendido, anonadado por toda la data. ¿Viste la data? Sí. Sí, sí, muy bien. Es un blues. Sí, igualmente yo lo que creo también es que hay, supongo, un tercer género de cantante negra de funk, que es con sartén en la mano. Sí, claro. ¿No es cierto? Lo cual no es ni santa ni puta, sino simplemente neurótica o sobreestimulada, ¿no? Tal vez. Y también además son las primeras mujeres que empiezan a buscar, se empoderan, esa es la palabra. Son las primeras cantantes empoderadas, no están tipo pidiendo perdón, o te quiero papito, sino es respetame. O si no me das lo que quiero me voy con otro. Ese tipo, así es un nombre de la canción, de las canciones, ¿no? No es solamente la actitud, ya está en las letras esto de, bueno, si no me respetás conmigo no vas a estar. Se llama canciones de género ahora, a eso. Sí, ahora le pondría una corrección política. Igual siempre ese primer momento de orgullo siempre es extremo, ¿no? Como el orgullo negro fue extremo, como tal vez el orgullo porrero sea extremo, ¿no? Este primer momento de afirmación después de tantos años de autoestigmatización y de pensar que uno es menos porque es negro, o que es menos porque es puto, o que es menos porque es traba, o lo que sea, digamos. La primera salida del closet siempre es enorme, ¿no? Porque hay que afirmar algo. Entonces también tenían eso. Son canciones a veces un poquito zarpadas y tienen algo en común. El funk es una música muy sexual. Y a veces cuando veo los documentales y ves a los tipos viejitos, vos no podés creer que vos los escuchás y estos pibes son depravados. Yo no le dejaría una piba de 5 años, ni de 10, ni de 15, ni a mi hermana, ni a mi vieja, ni a nada. Son unos depravados. Bueno, el día de mañana cuando escuche Cultivo de Guerrilla de Orge 20 años después también vas a decir lo mismo. Me imagino. Bien. Vos decías que venía del cierre. ¿Cómo es un cierre en Barcelona? ¿Cierre brocolero? ¿No tan brocolero? No, son cierres intensos. Porque nosotros, sobre todo ahora que la revista es semanal, ¿no es cierto? Concentramos el laburo para la revista en 3 días. Pero 3 días y estamos instrumentando una especie de doble turno. Mientras que unos están en la radio, otros arrancan en la revista con la revista y así, nada. Suena extraño, ¿no es cierto? Gente que se sabe indisciplinada en muchas cosas, pero bueno, también es un arreglo personal que nosotros hacemos, así como distribuimos el trabajo. Bien, ¿pero es intenso y careta o hay humo en el cierre de Barcelona? Hay dos turnos. La primera tarde es careta e intensa, y la segunda es reflexiva y discrecional. No te quiero preguntar en cuál participás vos, pero... en ambas dos, por supuesto. Igualmente yo soy el único fumador careta, o sea, que fuma careta aparte, ¿no? En toda la revista, así que gran parte de la tarde yo... ¿Fumador de tabaco en toda Barcelona? No, gran parte de la tarde yo me la paso en las escaleras que en del edificio, ¿no es cierto? Donde, bueno, me retan por la ceniza y esas cosas, pero bueno, son los costos de un universo que de repente se está volviendo antihúmico. Claro, ¿qué onda? ¿Cómo recibiste vos la ley antitabaco, por ejemplo? Yo la recibí como el ojete, porque me parece un invasor. O sea, no considero ilógico el pensar que hay quién le puede molestar realmente el tabaco, el tabaco ajeno. Pero la cosa de bueno, no more places for, es segregacionista, ¿me entendés? Con lo cual nosotros los fumadores tenemos que demostrar que somos mejor personas y encontrarnos, bueno, a fumar en las puertas de las oficinas públicas, por ejemplo. Es medio peligrosa esa excusa de, bueno, como hace mal a otro el humo, no te vamos a dejar. Digo, se puede extender a un montón de cuestiones bastante peligrosas. Pero en su momento fue el alcohol, claro. El que cargaba con esas culpas, ¿no es cierto? Y efectivamente hace daño el alcohol. Y el tabaco también. Pero bueno, qué sé yo, cada cual elige, ¿no es cierto? Y no, tiene que haber un lugar en tu mundo en el que puedas hacer lo que se te cante. No, pero acá la excusa que fue para mí uno de los bastiones con el que lograron sacar la ley abrumadoramente fue esta cuestión de, bueno, en el cigarrillo hay una cuestión particular que por ahí hasta el día de mañana en el FASO es bastante discutible, que es esto de vos dañás a otro con el humo, la cuestión del fumador pasivo. Yo creo que esa fue una de las claves de la interpretación de la ley antitabaco. Probado técnicamente. Hay una cosa en la ley que es muy loca, ¿no? Que vos podés fumar solamente en áreas donde no se reciba, no haya atención al público y no haya empleados en ese momento, el baño, y hasta ahí nomás, digamos. Cuando en verdad otras leyes antitabaco, duras también, sí te permiten fumar en lugares donde vos estás obligado a quedarte. Por ejemplo, la cárcel o los hospitales. Porque la persona que fuma, a raso, así como en términos muy extremos, es supuestamente una persona adicta que tiene una enfermedad. Estás hablando de mí en este momento. Si vos tenés una enfermedad, o sea, bueno, me podés culpar por ser diabético. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a sacar todo lo dulce? O sea. No, pero ¿qué hacemos con esta cuestión del daño al otro y hay que cuidar al otro? Y si estás probado, cuidando a vos. Hubo una discusión. Ya están. Hay una discusión, por ejemplo, sobre los mozos de los bares que es muy loca. Porque ellos dicen, poner sectores fumadores en los bares. Bueno, pero vos obligas a la persona que trabaja en el sector fumador a estar expuesto al humo. Ahora, si esa persona quiere, y si puede querer, pero vos, o sea, ya lo estás obligando de movida. Entonces, también se eliminó en parte esa figura. En Uruguay había un tipo, Uruguay la ley es recontra estricta, no podés ni siquiera fumar abajo, vos estás afuera en un hospital, viste que por ahí tiene un tibladito, no podés fumar ahí abajo, o ahora en Estados Unidos se puede fumar en el Central Park, que ya es una locura, digamos. Pero había una cuestión en Uruguay, un tipo que se rebeló y dijo, bueno, yo voy a abrir un bar para fumadores, y ustedes no saben la guerra que le hizo el gobierno uruguayo al tipo, y el tipo decía, es mi casa. En Montevideo. Que era un bar concurrido, era un quilombo bárbaro, digamos. Claro, y el tipo decía, bueno, si vos no querés entrar, no entrás, punto. Claro. Va a haber, la ley dice clubs de fumadores. Claro, como en Holanda. Claro. Exactamente. Eso dice la ley, clubs de fumadores. ¿Qué es de fumadores? O sea, yo me imagino esas salitas de aeropuerto que entras y ya te desmayás del humo que hay. O sea, así, no te sorprenda que le cambien de repente. Entonces aspirás así. No te sorprenda que le cambien el nombre a todos los boliches y le pongan a todos clubs de fumadores a partir de ahora. Digo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? ¿Qué te había dudas sobre eso? Fumado. Yo hoy tengo un boliche Quiniceto y en vez de ponerlo como boliche bailable le cambio el rótulo y le pongo club de fumadores. Club de fumador. Es buenísimo, le da más nivel incluso. Claro, no, pero yo pensaba con esto del tabaco daña al otro, que era uno de los argumentos más fuertes, perdón que insista con esto. Y me voy a pensar, ¿no? Ya el hecho mismo del boliche, la música a todo volumen, pero no daña a los demás. A lo mismo con Bondi. No es cierto, estar encerrado con las persianas bajas, ese clima, digo, de alfombras hasta en el techo, ¿no hace mal? Y sí. Pero los blancos de la salud pública no pueden ser absolutamente abiertos, si no hay un enemigo, es una cuestión de polarización también. ¿Por qué crees que se la agarraron hoy con el tabaco? Porque hipótesis. Mala prensa de Hitler en más. Que Hitler fue el primero en asociar el tabaco con el cáncer de pulmón y en poner, por lo menos en la era moderna, poner restricciones legislativas al consumo de tabaco. Incluso durante la guerra el racionamiento de tabaco era 6 buchos por soldado y los que no fumaban tenían latas de dulce de batata, miles de delicias que en la guerra eran bastante preciadas, ¿no es cierto? Y a las enroladas mujeres directamente no les tocaba ni tabaco ni dulce de batata. No sé, al arroz que comía la gente en la guerra. La verdad que no estudié la dieta de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. ¿Seis cigarrillos por soldado por cuánto tiempo? Por día. Por día. Sí. En una trinchera, te quiero asegurar que un cigarrillo supongo que debe ser bastante necesario, ¿no es cierto? Sí, debe ser como un caramelito. Estás todo el tiempo a punto de matar o morir, y correr y todo eso, y yo creo que eso te puede generar cierto estrés, que te van a dar ganas de fumar aunque no seas fumador. Supongo. Sí, Walter no piensa. Ahora en el casino no se puede fumar. El casino de Mar del Plata es la cosa es una cosa más triste que hay. Claro. Encima, ellos tienen una puerta donde salís como una especie de terraza abierta que da al mar y que todavía no las abrieron. Y yo les empecé a preguntar a los tipos si había bajado el público. Y claro que bajó el público. Y es una locura porque tenés que ir hasta afuera del casino para fumar. Cuando lo más lindo que tenía el casino era el chupi y el cigarrillo. Claro. Hay muchos bares en Buenos. Y el whisky. Claro. Whisky nacional. Y barato. Para que te quedes. Siempre los casinos y los bingos se morfa bien y se chupa bien. Porque la idea es que vos gastes en el juego. Claro, generar una calidez para que uno no quiera estar fuera del barco, sino ahí. Vos querés comer barato un domingo. No juegues a nada y andás solamente a comer. Comer baratísimo. La idea es que vos estés cómodo, que te sientes y pa. La verdad que fue locura. Aparte, las mismas mesas de ruleta, por ejemplo, tienen los agujeritos para apoyar el cigarrillo. Totalmente. ¿No? Y ahora que se colgan. Y todos ceniceros de pie en cada una de las columnitas. Es triste. La parte de entrar y ya no ve el humo, es como dónde estoy. Claro, se ven las caras, ¿no? También tiene eso. Sí. Como que se pierde esa bruma, ¿viste? No se puede ver por ahí de cuatro mesas. Es como que ya es. La cosa de la luz del escolazo, ¿viste? Que con el humo. Claro. Toma como un foco de show, ¿no es cierto? Y eso se va a perder la escenografía. Cambia la iconografía. Hay una asesora de Cynthia Houghton. Cynthia Houghton fue, además de la mina que está más en contra de la despenalización dentro de diputados en este momento, también la que luchó por la ley antitabaco, que me contaba que le cambiaban a los diputados chupetines por cigarrillos, ¿no? Y algunos sentaban y me dice, tengo toda la cartina llena de cigarrillos, ¡ay, qué asco! Yo, ¿qué es? Y después me empezaban a decir una cosa que es cierto, en el Congreso se fuma a lo loco. Claro. Entonces cuando venían ellas, Houghton y sus asesoras a perseguir a los diputados decían, mira, esto, el Congreso es territorio nacional y no hay una ley nacional, hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires, así que si salgo todo bien, pero si estoy dentro del casino, no. Y con esto perdieron, ustedes imagínense cómo. O sea, no hay, hoy en el Congreso, por ejemplo, no hay lugar salvo el patiecito ese que tiene. Sí. Y vos, Mariano, cuando porque en la Ciudad de Buenos Aires, para los oyentes que no son porteños, ¿hace cuánto que no se puede fumar en los bares? Bastante ya. Sí, un par de años. Un par de años largos, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Vos te acordás de ese momento? ¿Lo viviste de una manera particular, que no se pudiera fumar más en un bar? Es decir, juntarte con un amigo, tomarte un cafecito y después prenderte un pucho. Y yo dejé de ir a muchos bares, dejé de salir bastante porque me manejo por lugares donde puedo fumar, que básicamente son mi casa, o la calle yendo a algún lugar, pero... y sí, cada vez que yo voy a un restaurante, yo por lo menos una vez salgo a la vereda a fumar. Claro. Sí, haga frío, llueva, lo que sea. Sí, claro. Es lo que el pucho es lo que separa la cena de la sobremesa, ¿no es cierto? Y sin esa especie de hall que está encarnada en el pucho, no hay sobremesa, es una cosa incómoda. Lo que es terrible, habrás visto en varios bares, es el cubículo que algunos con suerte le dieron a los fumadores, el famoso sector fumadores que algunos dejaron, que es una especie de pecera donde te miran cual axolote fumando un... Sí, sí, y que el humo se conserva ahí encerrado, ¿no es cierto? Y que todavía hay humo de David Viña flotando en la pecera de La Paz. Bueno, hay un pronunciamiento oficial del Brócoli en contra de la ley de antitabaco, profesor. Sí, es una discusión extensa, difícil. Por ejemplo, en casa yo la tuve con Clara, mi mujer, no es que odia a los fumadores, pero tiene graves problemas con el tabaco, y fue toda una extensa discusión en torno... Es realmente complicado, porque hay momentos en los que la verdad yo soy un fumador social, básicamente, no soy un gran fumador, pero en un momento dado sus argumentos me pusieron medio, viste, contra las cuerdas. La verdad que debo decir que en algunos momentos me apretó de lo lindo. Yo sufrí discriminación, enorme discriminación en Austria, y no por ser latino, sino porque él fumó un cigarrillo en una fiesta. Me sacaron de la fiesta, en pleno invierno, nevando, me llevaron a un patio abierto, tres pisos más abajo, planta baja, y me tuve que fumar el cigarrillo ahí. Cada vez que quería fumar un cigarrillo tenía que bajar tres pisos y fumar bajo la nieve. Austríacos. Austríacos. Bueno, mandamos un saludo rápido a Sergio, a Mel Díaz, que están conectados ahí, a Lucia, a Bárbara Barbie, a Agustín Solo Whisky, a David Winter. Y Leo, ¿tenés algo a mano? Thank you. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Estamos dando pasos magníficos, extraordinarios, y quienes tienen en sus manos la posibilidad de quitar, creo que posiblemente puedan acompasarse, y ojalá que lo hagan, con lo que empieza a ser una especie de reclamo de la sociedad, crecer, crecer espiritualmente, crecer mentalmente, crecer en los puntos de vista. Ha venido hasta este momento en materia de drogas, llevando a cabo políticas y judicializaciones que para nada han mejorado la situación, y es lo que están haciendo el reclamo de que cambiemos este punto de vista, y que seguramente, si nos damos la oportunidad, porque de eso se trata también, yo ya no voy a estar, pero quizás dentro de 30 o 40 años, que son los que han tenido esta manera de pensar y de intentar hacer justicia en el mundo, han tenido su oportunidad y fracasó. Vamos a tomarnos una oportunidad de 20 o de 30 años para que los parámetros nos muestren si efectivamente cambian, porque así como estamos, ellos mismos nos dicen no cambian. Indudablemente, así como están las cosas, trabajamos para ellos, trabajamos para quienes venden drogas y para quienes las están llevando al consumo del mundo entero. Por eso mi presencia aquí tiene que ver con la posibilidad de abogar por la más enfática de las leyes que no sea posible votar a los señores diputados para que se termine la penalización de las drogas. Lamento perderme este tema de fondo para decir qué buena frase, porque la verdad que es una gran frase de Víctor Hugo cuando dice, así como estamos, estamos haciendo un favor al narcotráfico, estamos trabajando para ello. ¿Dónde lo dijo? Bueno, lo que escuchamos recién era el discurso que dio Víctor Hugo Morales, entre otras 40 personas, el día miércoles pasado, en la sala principal de comisiones en el primer piso en el Congreso Nacional, en lo que fueron, como adelantamos al comienzo del programa, las primeras audiencias públicas en 22 años de vigencia de esta ley de drogas, para nada, discutir acerca de qué está pasando y hacia dónde vamos. Y bueno, me tocó... no sé qué te pareció, ahora sigo picoteando un poco de lo que fue la audiencia, no sé qué te pareció ya de antemano lo que escuchabas de Víctor Hugo. Sí, lo escuché, fático, escuché, ¿no?, este fin de semana. Sí. Lo pasó él, de hecho. Sí, en el programa de televisión ayer, ¿no? Bien. O anteayer, ¿no? Ni nos enteramos. La nebulosa de los días, ¿viste? Sí, me sorprendió Víctor Hugo, porque es una causa que no le pertenece, que no lo toca en lo más mínimo, el tipo no fuma, no tiene el hábito, lo sorprende un poco, le causa curiosidad, pero no le causa curiosidad el consumo, sino que le causa curiosidad el consumidor. Y cargó la lanza, el escudo, se subió a Rocinante y fue contra él. Desde aquella primera etapa épica de THC, claro, con mate. Sí, porque sí, no deja de sorprenderme este hombre. Dijo una cosa muy muy interesante Víctor Hugo también, es que fue aleccionado por Matías Faraday, ¿no? Un muchacho que estuvo 15 días detenido. A él le cambió la vida por una cosa. Matías Faraday participó del programa de Víctor Hugo, mostró su indoor, todo, mostró la cara diciendo, bueno, yo cultivo, es para mí, explicando todos los argumentos, ¿no? O sea, cualquiera podría haberlo metido preso al otro día, porque el pibe salió y dice, bueno, ¿no? Y, bueno, ahí se tenés una prueba, para la justicia eso ya sería prueba. Hoy por hoy como estamos, es prueba. Y el allanamiento se lo hicieron mucho después, no tuvo en verdad relación, nunca habían visto Víctor Hugo, el tipo que lo allanaron. Pero Víctor Hugo dijo a la dirección, yo me siento un poco culpable por esto, porque yo lo mostré a este pibe, lo expuse, y hoy el tipo que toda la oposición culpa de hacer todo por guita, hoy el tipo, sin que nadie le ponga un mango, sin que nadie lo llame, porque vos te tenés que anotar para hablar en una audiencia pública, un tipo que está ocupado como está Víctor Hugo, el tipo fue, se sentó y planteó una cosa maravillosa. Una de las cosas maravillosa, ¿no?, más impresionantes que dijo fue, o por lo menos que a mí más impresionó, que no lo pudimos poner en el audio porque era bastante largo, es que bueno, que él después de ver a Matías, de conocer a Matías, de ver que bueno, que Matías es un pibe totalmente normal, como se diría, lo golpeó muchísimo la posibilidad de que pudiera ir en cana, y que básicamente empezó a trasladar ese caso a otros casos y empezó a pensar algo elemental. Dice, si Matías corrió esta suerte teniendo detrás medios, teniendo detrás un abogado, teniendo detrás amigos, ¿qué le puede llegar a pasar a un pibe en otra circunstancia? Y el chabón lo dice claramente, dice, esta ley es letal no solamente por lo que la mayoría conoce, sino por lo que incluso no se conoce, que es los pibes a los que definitivamente le cagan la vida, estigmatizándolos doblemente, porque no solamente son pobres, sino que además estuvieron en cana. ¿no? ¿Cómo consigue la mano ese pibe? Hay dos cosas que me sorprendían de lo de Víctor Hugo. Por un lado, cuando decía lo que se repitió muchas veces en la charla, lo de, bueno, a ver, si tuvieron que pasar 30 años de esta ley para que, a pesar de lo que se decía en teoría, tuviéramos que demostrar en práctica lo que otro participante de ahí llevó claramente en cifra, diciendo 400.000 víctimas en más de 20 años, usuarios de esta ley de drogas. Digo, que en cierta forma era una pregunta... Ricardo Pavetto de Arda, un tipo que está hace mucho apareciendo en tele y poniendo la cara en casi esto. Estaba diciendo, bueno, vamos a tener que esperar 400.000 víctimas más para darnos cuenta de que esto no iba para ningún lado. Y por otro lado, fue muy inteligente porque se adelantó a lo que va a ser a partir de ahora, después de esa audiencia, la discusión, que es la letra chica, porque quedó claro que de 40 participantes, te diría, Mariano, 36 a favor... 4 en contra. Pero penalizar. Sentido común, claro. ¿Vos crees que es eso? Simplemente sentido común. Porque a mí me sorprendió. ¿Qué explicación le encontrás vos a que haya tanto consenso? Sentido común, del sentido común, digamos, de que es evidentemente inocuo o no más nocivo que otros consumos legales. Por ejemplo, el tetrabric, que viene más lejos. Me parece eso, me parece lógica pura, ¿no es cierto? El sentido común lleva a defender toda libertad individual. Son cosas que están muy relacionadas. Se lo reclamó Víctor Hugo, creo que en esos términos. Creo que él hablaba de las libertades individuales. Y también lo reclamó, claro. Pero la contra, es una persona que habló, a mi entender, de una manera escalofriante, pero certera, en el sentido mediático, que es una de las familias, madres y familiares de víctimas de las drogas, que ella decía, ustedes luchan por supuestas libertades individuales, luchan por supuestos derechos humanos. Puso primero en duda eso. Algo que Houghton también hizo. En un momento dijo, ustedes por fumarse un porrito el sábado a la noche son cómplices de lo que pasa con el Paco. Trató de ensuciar toda la discusión. Piensen que muchas veces esta gente habla desde el lado. Ellos dicen, ¿quién nos representa a nosotros? Que somos los no consumidores. Ellos dicen eso. Tiene que haber una voz que represente a los no consumidores. Es como en un debate sobre la homosexualidad, que alguien se siente y digo, no, pero yo quiero que se tenga en cuenta la opinión de los heterosexuales. Es como que un celíaco postule prohibir la harina, claro. Absolutamente como producto, y quemar las semillas de harina. Mejor dicho imposible. ¿Qué poronga tienen que ver con esto? O sea, claro. Víctor Hugo es un tipo que habla de ese lugar, pero habla de los otros, no de él. Claro. No habla él no habla de su ignorancia, sus prejuicios, sus miedos, él no va y dice la seguridad, nos van a matar a todos, eso es ignorancia, el miedo. Lo bueno que decís es que, si te acordás, es exactamente lo que él dijo en la entrevista. Claro. Cuando él empezó, se contactó con el tema, lo primero que dijo, muchachos, puso sobre la mesa todos sus prejuicios. No esquivó ninguno. Y eso es genial, que el tipo haya puesto en escena todos sus prejuicios. Y digo, bueno, estos son mis prejuicios. Entonces, yo pienso, digamos, que lo más impresionante de todo es que ninguno de nosotros lo convenció a Víctor Hugo. A Víctor Hugo lo convenció la realidad. Y eso es lo que tiene un peso para mí impresionante, sí. ¿No? Y fíjate hasta dónde fue la lógica que les comentaba. Una de las cosas en las que se adelantó Víctor Hugo en este debate de, bueno, ya está, la despenalización quedó demostrada en esta audiencia, que estamos todos de acuerdo, al menos la mayoría, en llevarlo adelante. Perdón, hay un fallo de la Corte Suprema, y eso resaltó muy bien el juez Vázquez Acuña, que habló a título personal, y dijo algo increíble: la despenalización de la tenencia para consumo no se discute, empezamos a discutir lo otro, pero eso ya no se discute, hay una ley de... Hay un fallo de la Corte Suprema. Los tipos que saben de leyes dicen hay que despenalizar el consumo personal. Y Víctor Hugo le agregó con el caso de Matías, diciendo, bueno, miren este pibe, que no es solo despenalizar la tenencia para consumo, que es lo que Matías va a demostrar ahora después de un largo caso, sino que a este pibe le cagaron la vida deteniéndolo, dejándolo 15 días adentro mientras la madre se moría literalmente de cáncer y el pibe perdió un laburo de 10 años. Pero bueno, yo dije que hubo 36 a favor, 4 en contra. Entre los 4 en contra tuvo una señorita que se caracteriza por estar en contra en estos debates que tienen que ver con las libertades individuales, lo que hace uno con el propio cuerpo. Supo brillar junto al diputado Olmedo en el debate por el matrimonio igualitario. Es ni más ni menos que Cynthia Houghton. Compartí el asiento al lado de ella, me convidó un Halls después de su charla, terminé así de gritar, y yo no quiero, no sé qué hacen los porreros acá, gracias. Me mira al costado y me dice, ¿querés un Halls? Perdón, diputada por valores, diputada por el partido Valores para Nuestro País. Imagínate una obra de teatro de revista con Olmedo como capocómico y Houghton como primera vedette, ¿no? ¿Lo podemos escuchar? Proyecto de despenalización considero que lo que tenemos que hacer es cumplir la actual ley, que lo que propone es justamente como pena, en realidad, es otorgarle un tratamiento a la persona que padece de esta. Hay muchas cosas que no se están haciendo, porque, por ejemplo, el argumento que se usa de que lo que tenemos que hacer es perseguir el narcotráfico, por supuesto, pero una cosa no va contra la otra. Y reitero, acá el problema es que la droga está creciendo, el problema es que está haciendo verdaderamente estragos en nuestra juventud, y creo que en nuestra sociedad tendríamos que, en vez de pensar en despenalizar, tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para contener esto que los jóvenes hoy están padeciendo. Bueno, bueno, era contundente, Cintia, en lo que fue otro de los argumentos, como para meterte en el debate que se usó en esas pocas voces que hubo en contra de la despenalización, que es, bueno, nos vamos a quedar sin tratamiento para los pibes, ¿no? Con la excusa de hoy por lo menos la policía los mete preso y después un largo proceso el pibe demuestra que es usuario, entonces va a un tratamiento, por lo menos eso es lo que le damos en la justicia. Y en un momento la interrumpe, la única interrupción que hubo, Donda, diciendo, no mientan con esto, porque a los pibes hoy, las familias no los internan por la ley de drogas, es ridículo, estarías armando una causa, se los interna por algo que, donde decía, es bastante criticable también, pero que es el artículo 482 del Código Civil, que es ni más ni menos que el que usaron para internar a Charlie. Firma de un familiar, ahora hay un juez, ahora la ley de salud mental le metió un par de requisitos más, pero ese era un caballito de batalla y se tuvo que meter Donda a aclarar un poco que se venía usando, ¿no? Ahora se va a dejar a los pibes sin tratamiento. Sí, fíjate, claro, esta cuestión de vivir usando a los pibes, que adictos, adictum, sin palabra, se los calla, se los tapa, pero a su vez se los usa como títere. Sí. ¿No? Medio... Sí, con argumentos como este, ¿no? Con argumentos como, la droga está creciendo, ¿no? ¿Qué? Sí, pero bueno, lo que pasa es que cuando te quedaste, cuando no tenés un argumento real, siempre apelas al miedo, que es, digamos, el pensamiento de toda de todo pensamiento de derecha, ¿no es cierto? No te quiero nombrar una vez más en la mesa esta a Hitler, porque me parece una desmesura, ¿no es cierto?, para con Cynthia Houghton, titularla de algo así, no, ni siquiera tiene el bozo de esa manera, no. Ni es austríaca tampoco. Es linda mujer. Sí. Lo fue en su juventud también. Sí, es una mina joven. Sí. Qué sé yo. Pero bueno, apela al miedo, la droga está creciendo. Sí, ¿entendés? La droga. Y te imaginas un Sea Monkey, ¿no es cierto? Que te está llenando la pecera. Esa cuestión. Y no sabes qué forma va a tomar. Sí, y que se queden sin tratamiento es también apelada a lo mismo. ¿Qué les puede pasar? ¿Van a estar dando vueltas por la calle? Claro, la respuesta lógica a eso, sin apelar a esto del miedo, que en realidad es una chicana, si lo decís en una audiencia, ¿no? Pero es decirle que lo que estás haciendo es evitar que el Estado gaste un montón de dinero en todos esos pasillos que uno recorre hasta llegar al tratamiento, ¿no es cierto? Entonces abrís tres consultorios más. ¿Qué decís de con el ahorro judicial? El tercer argumento de Houghton, que fue fascinante porque se planteó discutir casi la constitucionalidad de la ley, y decía, y hablemos un poquito de este daño a tercero. ¿Cómo me dicen que las drogas no dañan a tercero? Si el pibe que se droga y empieza a robar en la casa, sí, bueno, y el pibe que se droga y para conseguir más droga, porque la palabra droga era el hit del discurso con mayúsculas. Es la DR, ¿no es cierto? La conjunción de esas dos consonantes que le dan el dro, es una cuestión. Es la canción de Yuya. Sí, es una cosa, lingüística. Bueno, pero volvemos al miedo ese que vos planteabas, ¿no? Diciendo, bueno, el problema de la droga también, claro, es que la droga los convierte en monstruos que nos pueden atacar en cualquier momento. En zombies. Claro. Sí. Es tremenda la escena también. Sí, imagínate cuando los hijos de Cynthia Houghton con una radio en la casa. No creo que pueda suceder en el barrio cerrado de Houghton, ¿no es cierto? Por eso la mina country, o me imagino, o supongo mi prejuicio propio la lleva a tener esa imagen, ¿no es cierto? Una especie de Patricia Michio, ¿no es cierto? A quien la muerte divinizó, pero en realidad era esa especie de pensamiento utilísima, ¿no? Me parece eso, me parece una representante de utilísima en el Congreso. La representante del country. Es la mina del country que estaba jugando hace media hora el tenis en el country y dijo, che, me voy en auto y habla con estos pibes. Che, ¿qué onda? ¿Qué quieren hacer ustedes, negro de mierda? O sea, bueno, ah, ¿quieren fumar en la calle? ¿Quieren fumar en la calle? Es fascinante, no, la campaña, es fascinante la campaña de la mina, la campaña, el eslogan de la mina, porque no tiene con quién ir de presidente para renovar el mandato de la mina, perdón, de la señora diputada Houghton, es no votes ideologías, vota valores. Sí. No elijas a cualquiera de esto, a la izquierda, a la derecha, no importa. Lo importante más allá del arco es los valores. Lo que ella viene a defender son valores, ¿no? Qué concepción tan sí, como abstracta, es como lavarla un poco, pasarlo por la bandina y decirte, bueno, este es sí, político, pero, cuando es mucho más. Pero tampoco reconoce que hay otros valores de otra gente, ¿no es cierto? Claro, eso tiene los valores del país. Me acuerdo que hace muchos años cuando empezó todo el fenómeno de los countries, hubo un par de sociólogos, qué sé yo, que dijeron, bueno, vamos a empezar a pensar este fenómeno, ¿no? Y se hablaba, ¿no? Se hablaba de, bueno, de incluso la generación de una conciencia clasista nueva, que es la del country y demás, y bueno, era bastante estremecedor pensarlo. Y uno podría decir que el primer producto público, el gran primer producto público de ese tipo de ideología en términos políticos es Cynthia Houghton. Cynthia Houghton es como, ah, eso que decían que iba a venir, es como, ah, esos que iban a salir de los countries y los iban a querer gobernar sin tener contacto con la realidad. Bueno, es como ese personaje para mí, Houghton, casi como una suerte de mesías oscuro, ¿no? Como esa mentalidad. No le quites el puesto a Lilita acá arriba, te lo pido por favor. No, de verdad. Mesías Lilita. Para mí es una cosa así, ¿no es cierto? Con sábana larga, la barba le falta, solo eso. Hace competencia. Apelar a una deidad menor, qué sé yo, un ángel. Un ángel oscuro. No, tremendo. A mí me da esa sensación, me parece como un ser descendido de un lugar que no es este, ¿viste? Como que alguien como que cayó, es una paracaidista. No sé qué llega a representar. Estaba, de hecho, llevó un cura, sí, llevó un sacerdote, y el cura estaba más a la izquierda que ella. Sí. Era sorprendente. Muy sensato. Muy sensato la posición del tipo. Era un trosco. Dijo, lo que acá se necesita es información científica. Y no creo que esté bien criminalizado a las personas que tienen un problema. Sí. No dijo de penalizar, dijo criminalizar. Muy justo estuvo. Los vi discutir a la salida. No, en serio. Cuando me iba para escribir la nota, los vi discutir a la salida. Y ella tratando de explicarle algo, le pido una cara de, con el maletín. Bueno, este va a cura con una cara de chenda. A las 8 de la noche me iba a mi casa. En un momento entró un ejército de cuántos se. Me voy con el rabino Berman, claro. Le dijo. Esa charla terminó así. Anda con el rabino, conmigo no. Bueno, en un momento entró un ejército de 20 personas, ¿lo viste entrar más o menos atrás del cura? Casi vestidos con la misma remera. Ah, sí, muy formales todos. Repartiendo unos cartelitos que estaba, había un mono con una nada, con un cuchillo, y estaba, viste, photoshopeado, vos sos un artista en eso, la cara del mono, en lugar de la cara del mono ponían la cara de la señorita diputada Victoria Donda. Y el cartel era, un adicto con poder es una donda con navaja. Decían ellos. Por Dios. Eso lo estaba repartiendo atrás. En un momento yo me llaman para hacer una nota, estoy haciendo una nota ahí al costado, en los pasillos, afuera de la sala, y me viene a increpar nuestro señor. Me viene a interrumpir, se me para enfrente de la cámara a los gritos, que tuvieron que venir a buscar de dos tipos de seguridad, que casualmente también tuvieron que sentarse al lado del señor Claudio Izaguirre, que fue a presenciar la primera media hora de la. De la charla. Se fue en franca minoría, estaba en franca minoría. Se quedó calladito, fueron dos personas de seguridad, se le pararon al lado por las dudas. ¿No se te puede acercar a más de 50 metros? No, todavía no hay un fallo. Todavía no lo dije. Vos sabés que vive acá cerca. ¿En serio? ¿Podemos contar un secreto? Vive en la misma calle. Ah, mira. Está acá nomás. Una calle no se para, maestro. Mira. Bueno, en fin, y a la media hora. Ropa impermeable trajiste. No, yo temo que. ¿Tenés una que nos descubre? No. Estamos bastante escondidos. No, está durmiendo. El sueño de los justos. Bueno, y pasamos a Víctor Hugo de un lado, pasamos a Houghton del otro. Evidentemente el tercero también tenía que estar un poco de un lado. Pero es interesante lo que vas a escuchar, la última perlita que trajimos para que te guste de la audiencia. Que es Joe Stefanuolo, ¿lo ubicás? Joe Stefanuolo, sí, claro. El abogado de Basterrica, el guitarrista de Los Abuelos de la Nada, que consiguió el primer fallo de despenalizador en Argentina en el 86, abogado de Calamaro, etc. De Luca. De Luca también. Aparece en la película Luca. Jódeme. Sí, claro. No en el documental, sino en una película dramatizada de Luca, en la cual hay un actor que realmente no me acuerdo qué es, pero que habla así en cocoliche como Luca y que se charla con los personajes reales y charla con Stefanolo. Yo lo vi en cine, Stefanolo. Por ¿y quién? ¿Y por qué fue? Bueno, ¿por qué fue abogado de Luca? ¿Para qué lo necesito Luca como abogado? ¿O era un amigo abogado de Luca? No, la verdad no tengo idea. No, me estaba riendo en el momento ese de la película, en el momento que explicaba la relación. Bueno, fue abogado también de Calamaro en el caso, el famoso caso del juicio por el porrito. Claro. Fue abogado de Pipo, Chipolati también, en fin. Un especialista. Es muy interesante lo que Joe aportó al debate, no creía que iba a ir con una posición más extrema. Escúchenlo. No podemos hacer una nueva ley en el 2011 o 12, cuando se trate, repitiendo los mismos errores. Entonces, y es bueno el debate, hay mucha gente que piensa distinto, hay mucha gente que con razón tiene fundamentos para oponerse, que seguramente esgrimirá argumentaciones muy válidas, por cierto, y entre todos llegar a un punto. ¿Y cuál es el punto? Si dejamos zonas grises, vamos a tener gente presa por temas de consumo, encubiertos en el consumo, porque de pronto, que yo tenga una planta, y un juez me diga, bueno, pero usted podía tener hasta ahí, media más, media menos, es librar a la experiencia de alguien que por su conciencia lo diga, y no por la ley. Y entonces el chico que tiene una planta, dos o tres, no va a saber qué hacer, o no va a saber qué le va a pasar, o va a terminar preso. Entonces, la única manera es que la ley no dé herramientas de aplicación a aquel que tiene que aplicar la ley más allá de la Constitución. Y la Constitución es muy clara, las acciones privadas están exentas del juicio de los magistrados. Y eso lo rescató el fallo Bascarrica en el 86 y el fallo Arriola en el 2009. Bueno, una de las cuestiones, yo creí que el audio era un poco más extenso. Una de las cuestiones, la que yo que quería poner en debate, era cuando Stefanuolo, después de decir esto, explica, bueno, en el 86, en el fallo Bascarrica, uno de los cinco jueces que votó en contra. Dos votaron en contra, tres a favor. Uno de los que votó en contra fue Fein. Lo ubicas a Fein, de 19 años. Y dice, 20 y pico de años después, en el fallo Arriola, el mismo juez, que en teoría tiene que sostener la misma doctrina, uno se diría, a lo largo de una historia, para poder afianzar su línea ideológica o su marco doctrinario, supo reconocer que estaba equivocado. Eso para mí fue, y hubo un silencio ahí en la sala cuando yo le digo eso. Dijo, ¿por qué no reconocer que estamos equivocados? ¿Por qué, a pesar de pensar otra cosa y de tener otras determinaciones morales, no podemos hacer como un juez de la corte que 22 años después dijo, bueno, voy a votar exactamente en contra de lo que voté 20 años atrás? ¿No? Pero esta cuestión de permitirse o reconocer que uno fue equivocado, ¿no? Es algo tan complejo, ¿no? Que dificulta bastante, incluso, tanto esta como un montón de discusiones. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece importante la cuestión esta del reconocer la equivocación? Pero, insisto, porque es algo bastante difícil. Apenas en sentido común, digamos. Aparte de que te imaginabas que Stefanolo se iba a poner la vincha, iba a pelar en Narguilé e iba a hacer una defensa encendida y trotskista. Pero el tipo vive de eso. Él hace una apelación a determinado sector de lo que podríamos encuadrar en la derecha, que no, claro, es Houghton, digo, que es una derecha un poco más, entre comillas, racional, culta, Fight, vendría a ser lo que él citó como el ejemplo, que dice, claro, bueno, hay un grupo de gente a la que hay que convencer mostrándole los hechos, diciéndole, está bien, vos podés pensar de otra manera, yo te la respeto, pero permitite reconocer que estuviste equivocado. Claro. Para mí eso marcó un quiebre y va a marcar un quiebre. Es un gran argumento decirle a la gente, che, bueno, te perdonamos, te equivocaste, listo, deja de equivocarte, pero te equivocaste, reconoce, no está mal, y te está diciendo, un juez lo reconoció 20 años después, o sea, no te estamos diciendo que te viste que... No estamos pidiendo que te guste. Eso es una cosa extraña que pasó, retomando un poco, digamos, en la misma audiencia, un psiquiatra, porque había un montón de gente anotada, un psiquiatra que balbuceaba, ¿no? Como un psiquiatra, psiquiatra, que le costaba, viste, hablar, que estaba muy nervioso, el tipo trató de esbozar un par de ideas en los tres minutos que le daban ya al final de la audiencia. Y el tipo, por un lado, habló de la necesidad de la despenalización, del apoyo de la despenalización, de la importancia de mantener los tratamientos y de profundizar la ley de salud mental, etcétera, y al mismo tiempo festejó la ley antitabaco. como en el mismo espíritu. Digo, y ahora es como que estoy pensando en ese momento de cierre de la audiencia y vuelvo al principio, ¿no? Digamos, ese tipo de confusiones que se generan. O sea, digamos, bueno, okay, no demonicemos a este si podemos demonizar al otro. Es la necesidad del demonio es insoportable, sobre todo cuando con gente que gusta de los demonios. Claro, cuando me saques un mal, por lo menos déjame otro. Claro, un enemigo, eso necesita. No. Muy extraño. Me deja perplejo en realidad, ni siquiera me indigna. Porque ya es tarde. Acá Virgo Arda una opinión que es interesante. Dice, che, loco, cuenten que si ya no se esperan los usuarios con tratamiento, todos esos centros de rehabilitación que son de la curia católica y de algunos funcionarios van a dejar de recibir la cantidad enorme de guita que reciben del Estado. Aquí en Catamarca hay una periodista de lunes a viernes por la mañana que tira mierda a las marchas y a la legalización, y es un medio ligado a la curia local. Y además tiene una fundación que ayuda a adictos perdidos por la marihuana. Pero, adictos perdidos por la marihuana. Pero es verdad, hay un negocio en el medio. Hay un negocio que no se pierde, porque digamos, la persona que va a hacer un tratamiento compulsivo en este momento, tarde o temprano lo va a hacer. Si tiene problemas realmente, tarde o temprano va a hacer ese tratamiento. O sea, tenés un delay de un par de años, en un negocio eso no es nada. Pero teniendo el arco de opciones, ¿sí? ¿No? Desde la clínica Basterrica para el Concheto y la... y el Hospital Fernández con un buen centro, pues está bueno el Hospital Fernández, sí. Con un buen centro de atención de las adicciones. ¿Vos vas a ir a la granjita de la iglesia? No. Digo, con las mismas posibilidades, en cualquiera del abanico que te den, yo creo que hay un negocio que van a perder y que hoy lo mantienen por tener una cierta... Pero hay gente que sí, las viejitas que le paga al nene para que vaya con las mojitas a curar. Pero el nene no es boludo. El nene puede ser una cura espiritual. Puede ser una cura espiritual que vos elijas. Pero miren, hay una. Pero tiene que ser una también elección, no puede ser tu obligación. Es una opción. Una intervención interesante en este sentido de uno de los evangelistas que representaba a una de estas clínicas y demás, y fue realmente muy gracioso, porque realmente fue gracioso. El tipo arranca diciendo, bueno, está bien, es un tema que hay que debatir, la despenalización, bla bla bla, como cediendo terreno, y en un momento dice, pero nosotros los evangelistas queremos venir a decirles que nosotros somos los que mejores tratamientos hacemos y nos gustaría que estemos contemplados porque a nosotros nadie nos da dinero, ¿no? Acá me pasó Ruchán, que dice, Programa Vida, Red Nacional Evangélica de Rehabilitación, Capacitación y Prevención de las Adicciones. Y lo interesante es que el tipo dijo, dale para adelante con la despenalización, pero dame un subsidio, papá, dame plata. Fueron a pedir dinero. Fue una psiquiatra y empezó a plantear que ella antes recibía a los pacientes voluntariamente y estaba de acuerdo con que el tratamiento siempre debía ser voluntario. Es más, era una norma que el tratamiento sea voluntario. Pero después, con la penalización, con los pibes que vienen por opción judicial, para no cometer una pena, que bueno, había entendido que también era una forma de acercar a la gente al tratamiento, y que no sé si está... Como diciendo, yo tuve tu postura, flaco, ¿entendés? Pero después, esta es la realidad. Como diciendo, esta es la realidad. Esa no es la realidad. Y en todo caso, es una realidad injusta. Y la mina, ¡pah! Y se fue, ¿saben qué? Se disipó, porque no tenía punto. Entonces trató de hablar y, ¡uy! En fin, bueno, me tocó cerrar la charla esa, y un poco el cierre es el que voy a tirar ahora, que fue un poco el que planteé al principio del bloque. Fue abrumador las posiciones en torno a modificar ya este desastre de ley que tenemos. Se entró a discutir la letra chica, se avanzó en un montón de cuestiones en torno a la letra chica, y ahora vamos a entrar en stand-by, al menos hasta las primarias, donde se va a discutir un poco en comisiones. Bueno. Y se aspira, sí. Y no tomen mal esto, a poder estar levantando la mano después de octubre o a comienzos. Me gustó una chicana de Victoria Donda al principio de la sesión. Increíble, el problema del inmobiliario. No. Sí, el problema, tema de la base. Claro. Cuando dijo... Perdón, dice, sí. El Peralta, pero dijo, bueno, que para nosotros, que la base era, todos estaban de acuerdo, que la base era la despenalización de la tenencia para el consumo personal, que había proyectos como el de Onda que estaban un poco más elevados, o no sé qué, o techo, o así. Y Victoria dijo, no, la tenencia simple no es el techo. Para nosotros la tenencia siempre es la base. El piso. El piso. Tu piso, tu techo es mi piso. Tu techo es mi piso. Y estamos ante un problema grave. Igual, perdón, no vamos a crear roscas acá. La idea es que los diputados debatan. Yo pienso que muchos, y eso le pasó a ella misma, porque no sé si ella estuvo desde el principio a favor de sacar la tenencia simple. Cuando se empieza a debatir, caigan en cuando iban. Ah, pero entonces. Cuando se despierte el sentido común del que habla Mariano. Cuando se despierte el sentido común. Falte que se despierte un poco el sentido común en algunos sectores que todavía no lo hicieron. Claro, no, pero por otra parte, digamos, si continuamos con una cuestión utópica y pensamos que la sociedad no solamente despenalice, sino para combatir al narcotráfico, legalice y por ende fabrique, no se perderían fuentes de trabajo o dinero circulando, porque tendría que haber un control de calidad e inclusive más centros médicos. O sea, digamos, no estamos hablando de por una cuestión de guita, de acortar los costos, sino solamente de redistribuirlos. Y de ahorrarte unos cuantos mangos. Claro, que la cocaína vuelva a ser fabricada por laboratorios Merck y que la heroína la fabrique de laboratorios Bayer, ¿no es cierto? Que son quienes lo descubrieron. Bueno, ahí hay, no hay un franchising claro. ¿Y quién te dice que esos no son los de la fábrica? Bueno, realmente es que te la venden más cara. Vamos con un poco de música, volvemos con Mariano Lucano, El Arte y el Brócoli. We'll be right back. Bueno, escuchate, ¿qué estuvimos escuchando? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Se acerca. Acercó la sillita. Esto parece una grabación de Stax. Si pueden buscarlo en internet, hay una especie de jazz funkero raro que se grabó en los 60, que tiene esta onda, tiene mucho piano, no tiene violín. El violín es un gesto europeo en la música funk. Le diría que al principio fue tomado casi como una cosa de insulto, ¿viste? Como, nah, es un instrumento de otra tradición. Y cuando escuchen funky con violín, sepan que no es lo antiguo. Lo antiguo no quiere decir que no sea lo bueno, sino sepa distinguir la cepa. Y esto tiene esto, yo se lo buscaría. Hay una colección de los singles que está entera, que es larguísima, son 3.000 temas. Digo, si algún loco de mente como yo está escuchando esto, se llama así, Stax Balls, volúmenes, está dividido en años, hasta el 74. Esa es como la fecha de corte. ¿Quieren pasar los teléfonos? Sí, voy a tirar los teléfonos. 011-5254-0505, 011-5254-0505, al aire sin filtro. Recuerden que esa es como la consigna, porque no tenemos los medios técnicos para hacerlo de otra manera y además nos gusta. Bien. No le ponemos filtro. Exacto. Bien, señor Lucano, debía una pregunta desde el comienzo del programa, ¿no? Que tenía que ver un poco con esto del el brócoli en la etapa creativa. Uno es un simple redactor y... cada uno acá, lo hemos discutido bastante, tiene su posición respecto al uso del brócoli en la escritura. ¿Qué onda cuando vas a pintar el cuadro de vos? No digo una regla. ¿Cómo manejás vos el brócoli a la hora de tirar unas pinceladas? A ver, que es como lo incorporo en la vida cotidiana, no es que distingue ese momento. Yo fumo. Está claro que yo fumo mucho tabaco, ¿no es cierto? Y también incorporo, pero en algo así como dosis muy breves. Digamos que un churro, doy 3 o 4 pinceladas secas y pum, lo dejo apagar. Y sigo con la mía en un sustain confortable a nivel mi presión interior, ¿no es cierto? Y que me permite no... dormirme, porque con los años te entra eso, te agarra sueños. Sin brócoli. Sí, no con brócoli. Con brócoli. Mm. Sí, sí, sí. Pero vos decís que lo usás del arranque. En el momento de tenés la hoja en blanco, en la etapa inspirativa, no de cerrar la obra. Sí. No, y en la parte de cerrar también, todo el tiempo, all time. Nada, cocinar también, es decir, es... tu vida en general está, digamos, convive con el... Pedir al delivery, querés decir. Sí, la verdad que sí, me fumo uno, llamo por teléfono. Es bueno, es el tiempo justo. Sí, y yo trabajo en una mesa, que en realidad es un tablero puesto a la altura más o menos de mis rodillas, yo trabajo muy encima, y también como ahí, porque está frente al televisor, que es... a la iconografía, digamos, de la familia Ingalls, lo que reemplazaría el hogar, ¿no es cierto? Y todas las actividades se hacen en torno al hogar moderno de luz electrónica. Rayos catódicos ya no se usan, ¿no es cierto? No creo. ¿Te pintaste algo mirando la tele alguna vez a Canosa? ¿Hiciste algún cuadro así televisivo? No. Que dibujar lo que estoy viendo en la televisión. No. La televisión es una voz que me acompaña con imágenes esporádicas y que no requiere de mí ninguna respuesta, ¿me entendés? Entonces, la verdad es que yo estoy laburando con esa compañía. A la que no le doy mucha bola, pero bueno. ¿Pero qué compañía elegís? Las compañías. Yo no tengo cable, así que, y como no tengo cable, solo veo el 9 o el 7. Buenísimo. Y las tardes que estoy en casa, viste, yo estoy usualmente 2 tardes laburando en casa y 3 en la redacción. Es jueves y viernes, festival Viviana Canosa. O sea, Culebrones en el 9. Sí, sí, claro. ¿Un real? No. No veo el 2. Oh. No puedo ver el 2. No, me encantaría. Me encantaría. Bueno, pero es un aburguesamiento que todavía no me permito. Es el VIP de la televisión abierta. Es mi trinchera. Mi trinchera es no tener cable. Pero no acomodaste la antena ahora para agarrar la cosa esta de la TV en alta definición. No. Dicen que si moves un poco la antena la agarrás. Hay un pajarito que te lo explica en Canal 7. Si ves Canal 7. Sí, el pajarito de la madrugada que te explica cómo mover la antena. No lo agarré nunca. Hay un pájaro. nadie vio 678 acá. No, no, no, sí. Bueno, pero en los cortes hay un pájaro que te explica. ¿Varones? ¿Un pájaro? No, más pájaro que varones. Ajá. Más plumón que más. Sí, mira. Y que te explica cómo sintonizar. Y que te explica, te dice, no, mirá, hay una antena vieja que la podés mover, si no puedes ir a comprarle. Es un argumento de que te dio Barone para que veas 678, para obligarme a mirar el pajarito. Para obligarme a mirarle el pajarito a Barone. Qué problema. Es tremendo. Un pajarito acusador debe ser. Sí, ¿no? Claro. ¿Vos la tenés? ¿En qué? Claro, sí. Sí. El aparato del dinero estatal en propaganda es increíble. Sí, ¿lo sienten ustedes ahí en la radio? No, nosotros no tenemos ninguna presión en la radio, de ningún tipo. Y la verdad es que decir que es oficialista quien pregona que este gobierno es el mal menor, me parece que realmente no escucho bien, ¿no es cierto? ¿Qué parte del concepto de mal menor no queda claro? Vos abogás por el concepto de mal menor. Claro, sí. O sea, incluso a lo que adhiero lo hago desde una postura crítica, políticamente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que más bancás? ¿Cómo que es lo que más banco? Que lo que hace que sea menos malo que otras cosas. Ah, bueno, y el Proyecto Nacional del Frente para la Victoria, y me parece que es lo que más se acerca a lo que yo quisiera, pero hay, insisto, hay muchísimas cosas cuestionables y criticables, ¿no es cierto? La minería a cielo abierto, basar la economía solamente en una especie de economía de monocultivos, ¿no? Me parece que por ley se debería poder disponer a nivel ecología qué es lo que sirve, qué tierra sirve tal año para tal cosa y tal año para tal otra, y no meter todo a eso hasta quemar. Sí. No, esa nueva ley de tierra. Sí, claro. Muchas veces es necesario tener algo un poco más a la izquierda que este gobierno, ¿no? Porque grandes cambios que posibilitó este gobierno provinieron de que la agite un poco ese huequito que queda entre más a la izquierda, entre la izquierda del gobierno y la pared. Claro, sí. Y por eso, sí, hablar de los electorales, que sea un pelín lo redistributivo, a no ser nada redistributivo, es mejor, ¿no es cierto? No perdamos de vista el pelín concept, ¿no? El nunca más, nunca menos me parece un gran eslogan de Cristina. Creo que el mejor eslogan que tiró hasta ahora es ese. Sí. Nunca más, nunca menos es como decir, bueno, hoy ningún candidato serio puede decir, no quiero privatizar todo de nuevo. Bueno, pero hay ciertos rumbos, claro, que está tomando la economía y el planeamiento político del país que vos no querés que cambie. Fíjense que Alfonsín, ahora que lo agarraron en Clarín, en Ginebra, supuestamente venden el título, sí, están. Pero por otra parte, es un fenómeno mundial también. Claro. O sea, los que hablan en este momento de privatizar son los griegos, que no están en el mejor momento de su economía. Claro, pero fíjate que, casualidad, despenalización de la tenencia de drogas, matrimonio igualitario, aborto, provienen o se agitan, evidentemente necesitan del apoyo finalmente del Frente Progresista Nacional para para la victoria, para poder sacar la ley, pero generalmente arrancan de ese huequito, ¿no? Que está a la izquierda del gobierno, del poquito que queda con proyecciones electorales. Sí. ¿No? Sí. Si lo esperás también, es necesario este juego que hay entre, tener a alguien más a la izquierda del gobierno que reclame o que promueva estas cuestiones que por ahí, por determinada política. Pues son los juegos de la democracia. Claro. Son los juegos de democracia, que hay que recordar que es el sistema político más perfecto inventado por el hombre. ¿Vos vas a cortar boleta? Sí, supongo que sí. Sí, pero todavía no sé bien qué, porque todavía no está claro, o por lo menos yo todavía no me termino de creer cuáles son los candidatos y a qué. Yo me quedé con ganas de votar a Don, que va por la provincia, y yo tengo domicilio en Capital. Ah, y bueno. Yo quiero rescatar algo del Frente Progresista, miren los raros encuentros que hay. Morandini, vice de Hermes Wiener, a favor del aborto, en contra de la despenalización del facito. Morandini, a favor del facito, en duda con el aborto. Fíjense, mira, dijo, si en el 40% estamos de acuerdo, vamos para adelante. Claro. Si estamos en el 80%, tocamos el cielo. No le quita más de lo que es un desacuerdo, pero bueno, hay que. El Frente Progresista. Esa. No le saca más de lo que le aporta una señora. No sé cuántos conocen realmente. Yo la conozco porque un par de veces vi, TN a la noche cuando todavía también era tan monstruoso y la recuerdo de ahí realmente. no tengo un recuerdo de Morandini. Creo que la mayoría de los oyentes, cuando escucharon que la vice de Wiener iba a ser Morandini, se van a haber preguntado, ¿y quién es Morandini? Trabajó en Clarín, en TN, en Eso ya es muy llamativo, digo, yo de hecho no la vinculaba con la política, no estaba en mi universo, viste, de posibilidades, aunque debería estarlo porque ya todo está en el universo de posibilidades en la política, pero viste, no la tenía ella. Entonces creo que los oyentes, por ejemplo, decís Morandini, no sé si alguien de otro lado la tenía antes de que apareciera, ¿no? Qué sé yo, son cosas extrañas. No sé cómo la estarán viendo en el interior, digamos, las provincias, todo, han tenido sus elecciones. Sí, bueno, pero Ricardito estaba, era la opción para Wiener. Pero Ricardito quería emular a papá, quería ser presi. Quería votos, sí. Y bueno, y ahora hay una foto muy graciosa que le recomiendo a todos los oyentes que traten de encontrarla, creo que está en la página web de Página 12. Hay una foto en la cual cierran el acuerdo, hacen un acto de Narváez. Con a los besos o algo así. Sí, y está de Narváez literalmente apretándolo a Ricardito. Y Ricardito así medio tieso, como la chica que no sabe qué está pasando, pero un poco le gusta. Bueno, y el Colorado dándole un chuponazo en la mejilla, ¿no? Es impresionante la foto, la recomiendo porque, bueno. Tremenda. Ese es el amor. Bien. Bueno, ¿has pasado una linda noche? Sí, muy bien, muy agradable, muy simpático. Hemos recibido bien. Muy oscuro aparte, muy bien, todo muy bien. A media luz. A media luz, exactamente. Bien, bueno, recordemos. Con sombras. Radio Barcelona todos los días. De 12:30 a 1. En Radio Nacional. Exactamente. Es www.radionacional.gov.ar no me acuerdo cuáles son nuestras frecuencias, pero es tanto AM como en FM. ¿Sigue pena de muerte en los kioscos o Bolonia? Sigue pena de muerte en los kioscos. Gran libro, gran presentación. Sí, fue muy divertido, ¿no es cierto? Muy bueno. Y con la soga esa colgando ahí arriba. Con secuelas, tanto en Rosario como en Trelew. ¿Qué pasó? Y expuse, digamos, la misma muestra que estuvo en el Rojas, después la expuse en el Macro de Rosario. Y después en el aeropuerto estoy inmortalizado por la cuestión de los fusiles, la masacre de Trelew, que ahora es un espacio de la memoria, y colgué ahí un trip realmente. El año pasado hice eso. Sí. ¿Eh? Sí, que saliste de gira, que armamos el aviso para la revista. Sí. Bueno, en fin, y Barcelona obviamente una vez por semana, desde hace dos semanas. Viene bien, Sí, me gusta, ¿no? Me gusta la semanal. Sí, a mí también es una dinámica distinta, es el número. Desafío. Sí, y el número se acomoda, o sea, se acomoda el producto, pero y también se acomoda la mentalidad de uno para pensar en el sumario, ¿no es cierto? Y para pensar cómo se arma la revista ahora, cuáles son los temas ahora, que cambian, porque un tema que dure por lo menos 10 de los 15 días con vigencia en el kiosco es una manera de pensar distinta. Ahora la cuestión es, o sea, digamos, te doy un ejemplo tonto de un problema no hipotético. Suponete que en el país el posible candidato más importante de las elecciones presidenciales se va a pronunciar, suponemos, dos o tres días después que vos cierres la revista semanal. No. Sí, bueno, es un problema que surge que no lo teníamos en el número quincenal. Bueno, pero al revés te da más actualidad también. Podés moverte más con lo de con la noticia, ¿no? Sí, pero la noticia ya vos, dos, tres días después, como mucho, hasta vas a tener el día la de posibilidad cierre, de sacarla a claro, Barcelona. Sí. Perdón, ¿y qué opinas de Libre? Digo, porque ustedes que trabajan tanto con el formato diario, ¿sí? Que la Barcelona semanal podría ser un Libre, ponerle el Libre del domingo. ¿Qué pensás de la mentalidad de ese diario, cómo está construido? Este primer sentido que era ser un diario popular. Libre es el de perfil, el de perfil, ¿cierto? Exacto. El que el logo es parecido a Liberación. Sí. Antes ¿lo viste un poco? Antes el que sacó Sofía Lola poco. Antes, sí, antes era el que no vendía cubiertos, ahora también se puso a vender, creo que no son cacerola o alguna. Ese es el diario de Clarín. Claro, ese es un Libre, libre es para que lo ubiquen los oyentes, es el del titular Sofía Galaporro, ¿no? Y después salió Mirta. Es que Moria. Está más. Es más paródico que la parodia, digamos. O sea, está pasado de rosca, ¿no? Es muy anfetamínico. Muchas fotos, una partecita de hombre, chisme. Es un diario. Absolutamente, muy caótico. Pero muy de sangre, me parece. Es un diario sensacionalista, hasta te diría que a veces Es para leer cagando, ¿viste? O sea, de epígrafe, porque nada, sí, pero tal vez sea como alguna lectura. El formato me interesó, por eso te digo. ¿Cómo leíste la tapa de Jock Lender, ponele? ¿Cuál tapa de Jock Lender? Asquerosa, asquerosa. ¿Cómo la interpretaste? Contamos un poco, la de Halloween es para los que no la vieron. Es una foto en la que está Eve en primer plano, vestida de bruja, creo. Y en un recuadro aparece Jock Lender vestido de cura, como en una fiesta de disfraces, y obviamente en la total intimidad, y atrás, desafortunadamente, ¿no? Se ve en la escena. Desafortunadamente para la lectura política de ellos. Sí, sí, totalmente. Para la lectura política que ellos hicieron, detrás una pared con el típico afiche con todas las caras de los desaparecidos, ¿no? Ellos fíjense esto, ¿no? Ellos adentro de la edición señalan con hacen un redondel y ponen una flechita diciendo acá, vea, ¿no? En un epígrafe. A la foto de los bailan al lado de la foto de los desaparecidos. ¿Quiénes son estos tipos para decirles a las madres cómo llevar un duelo como el que llevaron tantos años? ¿Quiénes son esos tipos para decir no puedes bailar al lado de la foto de tus hijos? ¿Quién poronga sos para decir una cosa? ¿Cómo leíste vos una foto de hace 2 años en tapa de un medio en ese momento? O en este momento, porque todavía está vigente. Editorial Perfil se tomó la costumbre de armar productos en los que te venden una tapa sin contenido. Es el colmo de eso, porque no es solamente una tapa sin contenido, sino es... Ni la tapa tiene contenido. Claro, ni siquiera la tapa, son varios contenidos, todo está muy atomizado, todo es muy, muy amarillo. Me parece que tiene alguna similitud con la información que circula mediante tweets, ¿me entendés? Y me parece que estructuralmente, incluso desde el punto de vista visual, son todos recuadritos, es como el saco de trapito, ¿no es cierto? Todo construido con retazos de cositas. Es un fenómeno interesante. Y qué sé yo, no sé, los hábitos de lectura, de cómo evolucionan los hábitos de lectura de la humanidad y los hábitos de consumo y cómo se cruza esa cosa, que ese es el futuro de un medio. No tengo idea si tiene futuro o no, ni siquiera sé si Barcelona tiene futuro o no. ¿Cómo le fueron la primera tira? No se sabe. Tampoco, lo sabremos la semana que viene. Los números de los distribuidores son muy desactualizados, no te permiten un margen de reacción. A lo mejor llegas a Bankina pudiendo haberlo previsto, ¿no? Lo que vi que no bajaron es el correo, o sea, siguen con la misma cantidad de correos. Eso sí, es terrible. Sí, bueno, pero también la exposición de Pablo hace que gran parte del correo sean preguntas acerca de Pablo. Si está soltero, cuánto mide, si realmente el peso que se ve en televisión es el peso real, cuál es el color exacto de ojos, porque algunos ven que es avellana y otros ven que la cajita trae todos los accesorios, viene con todos los accesorios, viene con la chivita. Y la política es publicar todo lo que llega. La política es publicar lo mejor de lo que llega, pero hay debate. Hay muchas cartas largas en estos correos. Claro, ¿no? Y tenés que plantearte, porque también cortarla, también te pueden decir del otro lado, ¿no? Entre ponérmela cortada y no ponerla. Y aparte las cartas largas son las que generan respuesta y hay como una interacción entre lectores, ¿no? Que está bueno. Bien, es bueno. Como un blog no virtual. Claro. Tiene mucho de eso, tiene mucha discusión interna. Claro, el correo de lectores se armó así y me parece que es lo que genuinamente armó el lector así, porque es la única vez que inventamos una carta fue en el número 1. Los haces trabajar a ellos y te pagan a vos. Sí. Esa es la magia del medio moderno. Sí. ¿Ganó Donda finalmente el concurso de la votación a la diputada? Todavía no se cerró. ¿Cuál es el concurso? Ahora está a quién le das, pero tanto hombre como mujer, por lo menos en la radio. ¿Dentro de los políticos? Sí, dentro de los políticos, claro. ¿Quién viene encabezando la lista? ¿A quién le das? ¿Tenés idea? No tengo idea, los votos son secretos, vos viste cómo no es una tendencia, no, es votación y después se hace un recuento. Hay una tendencia que olvidamos rápidamente, ¿no es cierto? Con los problemas modernos y el del vértigo de la vida cotidiana, ¿viste? Hace que uno se olvide a quién le daría victoria de Tucumán, por ejemplo, ¿no? Claro. En fin, bueno, brocoleros, conversamos recién con Mariano Lucano. Un gusto, Mariano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En la casa de Ruchansky. ¿Tenés algo para despedirlo? Vamos a seguir escuchando Funk Shark. Pasamos un tema que se llama See and Don't See, pero tiene violines. Sí, pasamos. No lo podemos pasar de vuelta. No, soy un hijo de puta. No. Bueno. Igual ya estamos con la 12 para los pibes. Y lo que tengas a mano después cuento. Igual casi todo es bueno. O oh, me equivoco. No. Bueno, vamos arriba. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento, ir a buscar. No, no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Bueno, es un clásico ya, ¿eh? Es un clásico, está ganando la votación. Me encanta la estrofa, nos perdimos el celular. Pero no la podemos, perdón que la hicimos tan larga, pero nos pusimos a bailar, a palmear acá, a Spinetra. Sigue nuestro invitado, acá vuelve Sofi de abrir la puerta a Mariano Lucano. Te ha tirado conceptos muy interesantes. La verdad que es un tipo increíble, además un artista del carajo. Que se va a repetir constantemente, porque entró al campeonato fácil con 5 temas. Vamos a ir largando. Este es el anteúltimo. ¿Qué fecha estamos hoy, Alex? ¿Qué fecha es hoy? 21, ¿qué queda? El de la semana que viene. Cerramos la votación. Bueno, muchachos, elbrocoli.blogspot.com, solapita, la 12 para los pibes. Tienen para escuchar todos los que pasamos hasta ahora, que son ni más ni menos que Damas Gratis, El Humo de Mi Facito, que está ganando con el 50% de los votos, que no son tantos, son 3. Pero bueno, mira, El Negro Yetro tiene el 33% de los votos con Policía en Helicóptero, que son 2 votos. Este fue tuyo, Ruchanqui. Danger Man con Hago lo que me da la gana tiene 1 voto, 17%. Bueno, Intoxicado con una vela está sin votos. Intoxicado, bueno, lo presentamos la semana pasada. Hoy tenemos una belleza que, a ver, no sé qué más lindo, si el tema o el video. Brocoleros, se lo vamos a poner ni bien escuchen el tema, o mientras lo van a estar escuchando, aquellos brocoleros que tienen Facebook, vayan entrando, que les vamos a ir posteando el video de YouTube. La banda se llama Los Nuevos Elegantes. Ah, por Dios, me gusta mucho el nombre. Yo creo que te va a gustar. Es una banda hispana que dice de venir de Los Ángeles. Nos la hizo conocer nuestro compañero Tomás Elías Chev, nos dijo, esto va para brujo también, ¿eh? Esto va para la 12, para los pibes, este tema gana. Y dijimos, bueno, si es tan bueno, ¿por qué no meterlo en este primer mes largo de 6 concursantes que la están rompiendo todos? ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama, simple, La Marihuana. La Marihuana. La Marihuana, ni más ni menos. Insisto, el video es imperdible. Podemos empezar a escuchar a ver cómo suena la marihuana de los Nuevos Elegantes. Es un ritmo más bien caribeño. ¡Ay, güey! ¡Qué buen viaje, pariente! ¡Qué buen viaje, eh! Los Nuevos Elegantes, La Marihuana. Si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Y si tu pai, tu mai, le afecta que fume marihuana, a alguien le afecta. Andar bien rico, ese es mi tema. Fumar marihuana, ese es mi meta. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Volando hasta las quemando en el parqueadero. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. La marihuana, no te noté tan alegre como otras veces. Un poco hipnótico te diría el tema. Yo estuve así a los saltitos. No está mal musicalmente, del contenido no quisiera hablar por razones obviamente legales, pero realmente el tema está muy del otro lado. Yo le pido por video, realmente bueno, tienen que ver el video. Los gestitos de los músicos, mientras están tocando una tuba gigantesca, dándole con la manito, ¿no? El gestito de yo fumo. Ahora vas a comentar cuando volvamos, porque vas a tener algo para decir seguro de ese video. En fin, quinto concursante del mes largo de mayo-junio de la 12 para los pibes. Los amigos de los nuevos elegantes con la marihuana pueden entrar, insisto, elbrócoli.blogspot.com para votar a su tema más facero. Y obviamente todos los oyentes que quieran mandar sugerencias, como para que nosotros vayamos escuchando, picoteando en el programa, en el bloque, mándenlo, que siempre le damos pista, es como el teléfono, ¿no? O sea, sin filtro, nosotros, ustedes nos mandan y vamos picoteando a ver qué tienen. Tenemos una bocha de mensajes, ¿no? Tenemos una bocha, al menos quiero tirar los... propusimos la discusión de la ley antitabaco por arriba en el Facebook del Brócoli. Dice, no, a mí me... Natalia Orlovsky dice, no, a mí no me gusta el tabaco, pero dos cosas. O lo aguanto, tampoco es la muerte, como dijeron por ahí, está el humo del bondi también. O que pongan sector de fumadores, pero eso de prohibir por completo es discriminación. Perdón, voy a hacer aportar un dato de la OMS, porque hay que traer también estos límites al debate. Hay un 10% de las personas que mueren por cáncer de pulmón que son fumadores pasivos. Eso dice las... Sí, también es cierto. Bueno, como eso, estamos hablando de gente que está expuesta al humo durante años en su casa. Exacto. Bueno, pero que debatir otras cosas. Lo que te preguntaría Natalia, es cuánto de esos también mueren o parte de su muerte se debe a la ingesta de el aire de los micros. Vivís adentro de una cabina que te tira, o sea, vos no tenés una... Vos imagínate una persona que está todo el día fumando en tu casa desde que sos chico, y vivís encerrado, como todo el mundo, digo. Vos no tenés un caño de escape en el living de tu casa. Cuando te dije, yo te detení, mi madre fumaba como una condenada, pues lo puedo decir, o sea. Bueno. No sé, son debates que hay, pero digo, son debates de cuidado. Lo mismo que antes no se sabía, antes las embarazadas fumaban. Uh-huh. Y hasta que no se demostró que eso hacía mal, seguimos fumando. Entonces hoy está demostrado eso. Entonces lo que hay que hacer, no podemos llevar esto en términos tan, para mí, represivos en ese sentido. Lo que hay que hacer es decirle, che, hacerlo por tus hijos, hacerlo por tus vecinos. Bueno, y en algunos lugares, bueno, hacerlo por todo, porque si no cagamos. Lucia, que vos la conocés muy bien, te dice una frase muy clara: mis pulmones terminan donde empiezan los de los demás. Renzo Ranzoni dice: el tabaco es un vicio innecesario, la ley está muy bien. Esta ley en Bolivia está hace más de una década, mirá si estaremos atrasados. Omar Zapata dice: se banca esta ley, todos tenemos libertad de consumir cualquier sustancia, pero no de molestar a los que tengamos cerca, que también tienen derecho a elegir no consumir. El Estado debe asegurar que todos tengamos esas libertades. Nosotros también trajimos un adicto al tabaco lúcido como Lucano, que tiene una sección sobre el tabaco, digo. Totalmente. Pero ha aportado sus puntos. Lo interesante es que la ley, que se ve que los oyentes lo tienen claro, algunos han seguido el tema, la ley no prohíbe fumar, limita las áreas donde se puede fumar. Morgana dice, yo no fumo tabaco, obviamente respeto a los que sí, pero encuentro injusto que una droga cause más daño que cause más daño que bien sea de tan fácil acceso. Mando un saludo desde Chile. Micaela dice, yo fumaba antes y ahora se banca la ley, ¿por qué tengo que jugar a los demás con el humo? David Winter dice que a él como fumador no le molesta, ya que un rango de influencia directa e indirecta muy amplio de su parte de acción en la vida de alguien que no fuma en un ambiente cerrado. Como dice Natalia, la opción sería para fumadores sería ideal. Y Natalia cierra con una frase esta discusión que me recuerda a tu anécdota de David Viñas, que dice, bueno, muchachos, en definitiva, este tipo de debate me recuerda a lo que me decía un profe de filosofía en el secundario, andás a ver si no fue Viña. Cualquier cosa que pongan en el examen, blanco y negro, va a estar bien siempre y cuando sepan justificarlo. En fin, bueno, después manda saludos Carolina desde Catamarca, Rafael manda saludos, Pato y Fede, perdón, manda saludos desde Misiones y dicen que también están a favor de la ley antitabaco. Vigo Art nos aclaraba, nosotros hablábamos de las opciones, de bueno, si el pibe que tiene opción de ir a un hospital público o a un lugar o a una clínica privada va a elegir ir a una granja de iglesia, evidentemente hablamos del futuro. Vigo aclara, ustedes viven en Capital Federal, como no conocen el interior, les cuento que aquí, donde estoy yo, él creo que está en Salta, como no conocen el interior, les cuento que aquí no hay clínica ni para chetos ni abanicos de oferta que hay en Capital. Aquí solo están las granjitas católicas y evangélicas. Cristian Romero agrega eso y dice, la curia quiere curar a los adictos al mismo orden que quiso curar la homosexualidad. Etcétera. Barbie Matei manda saludos también. Cristian Romero dice, aguante Danger Man. Tenemos uno más ahí, perdón. ¿Uno más decís? Dos más. Bárbara Barbie, sí, es verdad. Temazo, dice Celeste Orozco. Creo que dice, no sé si... Aclaranos, Celeste, si es por los nuevos elegantes el nuevo tema brocolero. Qué celoso me puse. O por las chicas estas... ¿Cómo se llaman las chicas fanqueras? La sexy fan. Bárbara Bar dice, aguante los pibes. Valentín Schwartz me dice, saludos muchachos, hasta le manda saludos a Mariano Lucano, dice, hasta la tirada diaria de Barcelona, no paramos. Despiértate jueves, dice, este es mi tema. Y Zona Ganja, Morgana vuelve a proponer otro tema para la 12 para los pibes. Que Morgana, danos un poquito, ya va a aparecer, ya entró al concurso el tema de la banda chilena, no, perdón, mendocina, me hicieron conocer el fin de semana. Zona Ganja. El tema que vamos a presentar en breve se llama Fumando Vamos a Casa. ¿Qué queda para la próxima? Bueno, hablando tanto de música y teniendo tanta música por detrás, vamos a ir unas pequeñas piezas viejas de colección. Espero disfruten. Nos volveremos a encontrar en unos minutos. Oh, El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. ¿Están a gusto? Muy bien. ¿Están a gusto? Escuchemos un poquito más, ¿verdad? Sigan el blues que tiene la guitarra. Fíjense que el guitarrista está tocando como si estuviera tocando otra canción. En verdad el tipo está tocando otra canción. Yo creo que puede tener una pega igual, increíble, ¿no? Pero se encuentra el desacelere que le genera la canción. Tiene estas cosas, esta riqueza de mezcla. ¿Quién es esta señorita? La verdad, miento. Me obligarías a mentir. Está en una de las compilaciones. Repito, Sister Funk. Sister Funk 2, así se conocen. Que finalmente es el tema que está elogiando Celeste, que dice, obvio que por las chicas, estaba diciendo, Remember Me and the One Who Loves. Ah, hermosa, esa canción es... Y Bárbara le agrega, el tema del facito pensando en la chica y los pibes, todos los chicos de este mundo que son hijos de todos. Happy Week. Bien, la verdad que nos acompañó la música, o bueno, nos viene. ¿Lo dejamos un poquito más? Sí, escuchen este guitarrito. Mina le está cantando las 40, ¿eh? Algo así. Sí, sí, durísimo. Una flor de cagada, Pedro. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, muchachos, hablando de gente que nos caga pedos. Opa. De gente que mucho no nos quiere. Que se ha dedicado desde hace décadas a fijarse cómo vivimos y demás, al menos en uno de nuestros aspectos. Hay muchos, estos son unos de ellos que se ocupan de una parte especial de nuestras vidas, que es las drogas. Y que son los muchachos de la DEA. Qué bueno, como venimos hablando, están siempre. Bueno, donde se arme un debate, donde se trate de modernizar un debate y avanzar, obviamente la DEA sale a sacarnos sus banderas. ¿Recuerdan alguna película en que la DEA sea protagonista de esa película? Si yo recuerdo, sí, recuerdo una que es tremenda, en realidad, que es una película en la que trabaja el chabón de los... a ver si me ayudan, el chabón de Gladiador. Es una... Crowe. Sí, Russell Crowe, el actor australiano. Sí, la de Blue Magic. Exactamente. No, pero digo que la DEA sea como... Bueno, pero eso corporativa, porque él es más independiente como investigador. Pero es el comienzo de la DEA, o sea, es como digamos, es una película que habla del comienzo, digamos, de tipo de... No, lo decía porque la DEA casi no tiene, ustedes van a tener en el cine norteamericano, la guerra, vas a pensar que Vietnam ganó... Que Vietnam nunca ganó la guerra, sí, ese señor, pero tenés un montón, digamos, las películas de las marinas, las películas de los buzos de las marinas, las películas de los bomberos, todo un resalte que si pones una banderita yankee te descuentan después de los impuestos, ¿viste? Todo ese resalte de las instituciones norteamericanas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no hay muchas películas de la DEA. ¿Saben por qué no hay muchas películas de la DEA? Porque creo, miren que hay películas de la CIA donde te muestran a la CIA como chavales recopados, hijos de puta, pero bueno, qué sé yo, que activan, digamos. No hay casi películas de la DEA, porque la DEA está tan sucia, y yo creo que no tienen un guión. No siempre aparece ahí al costado, a veces aparece realmente como lo que es los que organizan el tráfico. Voy a hacer una pequeña digresión antes de esta noticia que es fabulosa. Acaban de caer dos gendarmes con una tonelada de cocaína. Hace dos semanas les contamos que cayeron dos muchachos de la penitenciaria de Misiones haciendo una supuesta mudanza a un jefe que era porro. Hoy Garré tuvo que salir a decir, bueno, menos mal que a estos gendarmes lo detuvieron otros gendarmes. O sea, como que ya se le está acabando la complicidad. No, está buenísimo, es un poco lo que hablábamos. Es increíble, es increíble. A mí mismo me daba risa hoy comentándolo con otros compañeros de trabajo, porque decía, es como una tonelada de cocaína, 10 millones de dólares. Es como el chabón que se encuentra 1 millón de dólares en el taxi y lo devuelve, decís. No puedo creer que un gendarme, estando con un gendarme, no le haya dicho, dejar el 20 y seguir, flaco. No. Una tonelada de cocaína son más de 10 millones de dólares. Bueno, estaba, me imagino que sería una evaluación sin estiramiento y tantas cosas, ¿no? A primera, está por ahí para el mercado interno. Para el mercado interno, por ahí. Al primer comprador, sí. Al primer comprador. Bueno, así que, ya saben, la fuerza, hoy le decía a Ariel, la fuerza no es parte del negocio. La fuerza es el negocio, la fuerza no encubre los envíos. La fuerza hace los envíos, claro. Caen los gendarmes, papá. Bueno, pero ellos hacen lo que trabajo, termina de, o sea, confirmar esto. No confían en nadie. Lo que termina de confirmar esto no es solamente una sospecha que todos teníamos, sino, bueno, el hecho de que toda argumentación, ¿no?, en torno a estas cosas como la favelización o la colonización en Argentina son ridículas, se caen porque el Estado o las fuerzas estatales, no paraestatales, estatales, ni tampoco grupos narcos, las fuerzas estatales son las que realizan gran parte de los negocios. Ahí, ¿no?, está la importancia de la reforma que se está haciendo actualmente, que se está empezando a hacer, que se está empezando a gozar en la policía, que sería histórico por un montón de aspectos, no solo en torno en general al poder represivo y a los excesos que tienen, sino puntualmente en el tema del narcotráfico. Hoy ordenar la policía en Argentina es atacar, entre otras cosas, la venta de falopa. Bueno, según la gente de la DEA, que publicó en su momento, y que siempre son como sus mandamientos, ¿no?, son las 10 razones de la DEA contra la legalización. ¿Sí? A ver. Yo le voy a decir una cosa, no copié todas. Después las vamos a poner, pero son como si fueran los 10, la tabla. Ustedes van a escuchar ahora una parte de la tabla de los 10 mandamientos de la DEA. ¿Sí? ¿Por qué no despenalizar las drogas? ¿Por qué no, en este caso, legalizar? Porque la discusión en Estados Unidos es por la legalización. Ajá. Y no por la despenalización, pero bueno, a nosotros nos cuadraría desde lo nuestro, ¿no? O sea, que todo lo que vas a leer ahora debe entenderse como no legalizarás, ¿por qué? Exactamente. ¿Por qué? Bien, dice, hicimos el primero, ¿no? Primer punto, hicimos grandes progresos, dice la DEA, combatiendo el uso y tráfico de drogas. Por lo tanto, no es tiempo de dar marcha atrás. Esa es la razón más importante. O sea, nosotros se llama, pusimos huevos, se llama esto, entonces, no, lo leí hace poquito en un libro que recomiendo, que lo tengo por acá y lo voy a ir a buscar en el corte. Se llama El argumento por el exceso. Es un libro sobre la retórica de argumentación. De un teórico inglés que es muy bueno. Lo voy a bajar. Es el exceso. El argumento del exceso es decir, y ya que estamos en esto, seguimos. Yo sé que este camino es peligroso. Yo no sé si este camino está bien, pero es el camino que requerí y hay que terminar de recorrerlo. Es el argumento. Les diría que el argumento por el exceso es totalmente una falacia en muchos puntos. Es el primero, ¿no?, que funciona entre los días. Porque, a ver, ellos mismos son los que reconocen en el mismo documento, páginas después, que el consumo no hizo más que aumentar y por eso hay que seguir aplicando las políticas y el tráfico no hizo más que aumentar. Sí, igual digo, lo interesante de estos argumentos que ahora siguen, ¿no?, es que no hay, y esto volvemos, hacemos un ruido y terminamos cayendo en Jotón otra vez, ¿no?, en argumentos. No hay argumentación de ningún tipo. Repito, tiene un tono, o sea, todo discurso conservador es un discurso que ya suena, digamos, a discurso religioso, ¿no? No está el bien, está el mal, está lo que hace bien, lo que hace mal. Y tenés que tener buenos argumentos para pararte de un lado, como dijimos recién. El teórico se llama Perelman. El teórico que mencionabas. Muy, muy interesante. El punto 2. Mandamiento 2. Dice, el punto 2. Las drogas ilegales son ilegales porque son dañinas. Esa es la explicación para explicar la ilegalidad de ciertas drogas, porque hacen mal. Son ilegales porque hacen mal. ¿Y el alcohol? Bueno, no sé. ¿Y el tabaco? No sé. Bueno. Son ilegales porque hacen mal. ¿Y los potecitos? No sé, son ilegales porque hacen mal. ¿Y la barrita de cereal? Vamos. ¿Las hamburguesas? ¿Las hamburguesas? No legalizará porque... Fumar marihuana no está científicamente probado como medicina. ¿Sí? Bien. Que no hay ningún tipo de prueba, o sea, niegan cientos de miles de estudios que se hacen y de hecho que han llevado a Estados Unidos a legalizar el uso medicinal. Es una locura, en varios estados. Varios estados de la nación a la que pertenece la agencia ha legalizado con uso medicinal y los chabones dicen, bueno, no está comprobado científicamente. El mismo estado se lo reparte y quedan hoy. O sea, la mitad del país está equivocado, ¿eh? Exactamente. O sea, médicos, todavía hoy en Estados Unidos quedan 10 tipos que en finales de los 80, como una de las políticas con la expansión del VIH, y ya en ese momento los usos medicinales comprobados de la marihuana en esos pacientes, se abrió una lista para que la gente se anote, para los que querían recibir, lógicamente, la medicina del Estado. El Estado te provee un montón de medicinas, ¿por qué no una de las tantas que te ayuda en este caso a combatir los efectos negativos del tratamiento del HIV y la quimioterapia? ¿Qué pasó? A los dos días explotó la lista, se agotaron todos, no sé si fueron dos días, habrá sido una semana, 10 días. Uh-huh. En un momento lo frenaron, legalmente no podían dar de baja lo que abrieron, entonces quedaron una cosa así como 100, 150 tipos anotados. Esos tipos con el tiempo se fueron muriendo. Hoy quedan 10 personas en Estados Unidos, todavía vivas, que reciben una lata redonda con 300 cigarrillos armados, puchos armados, no la marihuana picada, el cogollo manicurado, no, el porro armado, caños para quemar, para su tratamiento. En este país donde laburan estos muchachos. En definitiva, cuarto mandamiento. Pero ese país en donde ellos parece que no viven. No, parece que la DEA no es norteamericana. Es lo que termina siendo el discurso conservador, termina siendo, ¿se acuerdan del cura este? Digo, la DEA va a terminar siendo algo similar. El cura este que sostenía Cuarrachino, Monseñor Cuarrachino, que sostenía que a los gays había que mandarlos a una isla, había que construir una isla, ponerlos ahí. La DEA va a terminar diciendo, pongan a todo el mundo en una isla y déjenos a nosotros acá. O sea, porque nosotros somos los que tenemos razón. Van a terminar en una argumentación de ese tipo. Punto, no recuerdo si cuarto o quinto, otro de los puntos, porque repito, no copié todos. Dice, comparando con los costos del abuso de drogas, el gasto en control de drogas es menor. Es decir, al Estado le cuesta un montón de dinero, supuestos tratamientos a usuarios de drogas, pero en realidad eso es demasiado caro. Es más barato la represión de la represión del uso de drogas que los abusos que puede llegar a producir la droga. Sí, esa es la evaluación que los tipos hacen. Entonces, vamos para adelante con la represión, porque es más barata. Increíble. Es más barato reprimir que solucionar o que los problemas de la sociedad. Es más fácil reprimir que pensar. Hay un diálogo en La vida es bella, la película del, ¿cómo se llama el italiano este? Benigni. No. Antonio Benigni. ¿Sí? No recuerdo. No me suena. La vida es bella. Sacó un Sí. La película estaba filmada en un campo de concentración. Es un clown italiano. La del que no príncipe. Sí, no recuerdo el nombre. Bueno, no hay un diálogo en un momento. Bueno, sabes que se trata de la ocupación fascista y nazi en Alemania. En Alemania, perdón, en Italia. Y en una de las escenas están cenando los jerarcas fascistas con sus mujeres. Y en un momento de las charlas estaban hablando de lo que le costaba mantener a los tipos presos. En un momento estaban hablando de la posibilidad de fusilarlos, de llevarlos a un lugar y fusilarlos a todos, y decían, pero claro, si la cuestión acá es una cuestión económica, no sale caro tenerlos encerrados, mejor fusilarlos. Bueno. Sí, es más o menos lo mismo. Pasamos por ese lado, sí, repito, ¿no? Para que recién lo enganchó. Comparando con los costos del abuso de drogas, el gasto en control de drogas es menor. ¿Sí? Mandamiento de la DEA. Otro mandamiento. Pero perdón, la sinceridad. No es importante la sinceridad, sino que la frase no esconde nada. La frase está diciendo, somos unos hijos de puta. Sí, estos hombres. Un argumento para no la legalización. Soy un hijo de puta. Claro. Siguiente. Otro argumento para la legalización. No entiendo nada. Estos muchachos así montan a pelo, digamos. No tienen ningún tipo de cuidado. Legalización. Cuando Macri decía, cuando estaba la discusión de las pistolas Tauser, cuando decía la verdad, bueno, pero definitiva, si el can está gordo y no lo puede correr, ¿viste? ¿Qué quiere? ¿Que le pegue un tiro a la espalda o que lo tenga con una pistola eléctrica? Lo interesante es que estos argumentos, nosotros de alguna forma u otra los escuchamos, digo, no es que no los escuchamos, no es que la DEA lo dijo. ¿Sí? Son formación discursiva. Exactamente. Yo me pregunto si los pibes que el otro día hablábamos, ¿no? Los tres pibes que detuvieron en Santiago del Estero, en una plaza que ahora, perdón, no recuerdo el nombre. O sea, yo me pregunto cuál de todos estos razonamientos deben haber funcionado en la cabeza del comando de patrullas, que no me acuerdo, tenía un nombre casi hipergaláctico, ¿no? Del comando de patrullas que detuvo a estos pibes. Cuando le dan el curso introductorio a la gente de antinarcóticos, me imagino que le darán derivados, hay que formar en principios para que la gente viole los derechos de otras personas, tenés que convencerlo de que eso está mal, porque si no, yo no creo que una persona con cierta sensibilidad o una base de sensibilidad, aunque tenga un uniforme puesto, puedan hacer las cosas que hacen. Pero mirá si este no es el pensamiento de un suboficial enardecido. Otro mandamiento, ¿sí? Más. Pero este te juro que Juan Carlos que es suboficial de una fuerza provincial, puede haber pensado esto. Crimen, violencia y uso de drogas van de la mano. Crimen, violencia, ese lo había leído. Violencia y uso de drogas van de la mano. Es lo que dijo más o menos Houghton. Sí, esa es exactamente la conclusión de la DEA. Y finalmente, el último de todos, este sí que es el último, dice lo siguiente, y por favor preste atención. El uso no violento de drogas merece tratamientos, no cárcel. Así termina, ¿sí? Después que dice, vamos a matarlos a todos, papá, vamos para adelante, termina el último diciendo, el uso no violento de drogas merece tratamiento, no la cárcel. O sea, nosotros metemos en cárcel a todo el mundo, perseguimos a todo el mundo y demás, pero en el fondo creemos que cuando hay un uso no violento... ¿Qué es un uso no violento? No sé, no habría un uso no violento, porque si uno de los mandamientos dicen que crimen, violencia y uso de drogas van de la mano, claro. ¿Cómo puede haber un consumo no violento de drogas? Es contradictorio. Claro, por lo tanto, ¿quién carajo recibe tratamiento? Nada, lo único que te queda es la cárcel. ¿Sí? Cárcel. Vamos, cárcel, cárcel, cárcel. Todo más todo te pongo de rodillas. Exactamente. Esto son parte de los 10 mandamientos de la DEA. A una semana de la declaración pública que hizo el Comité Mundial por las Drogas, el Comité Mundial de la Droga o por Política de Drogas, no recuerdo ahora bien el nombre, que integran los expresidentes César Gaviria, Fernando Enrique Cardoso. Perdón, el 26 de junio. El 26 de junio. El Internacional contra las Drogas. Contra el uso indebido de drogas. En fin, ¿no? ¿Qué habrán querido hacer este tipo en este documento? Bueno, nada, sincerarse, supongo. No, es como que me da la sensación de eso, digamos, no hay intención de ocultar nada acá. Pero en medio de una ONU diciendo fracasamos, en medio de los expresidentes diciendo hay que legalizar, ya no despenalizar, hay que legalizar, muchachos. No, mira, los muchachos de la DEA si tienen que matar un mosquito no usan ni pastilla ni off, sacan el revólver y tiran, ¿viste? Es así, tienen esa concepción de proporcionalidad. Y bueno, ¿qué puedes esperar? Muchachos, fúmenselo. Vamos con algo. Mozo, más funky. But it blows my mind. The show is fine now. How I wish it was. vi una pelota igual a todas que el viento se llevaba a mar adentro. Después de perseguirla una milla marina, colores de planeta y África tiraban de la punta de mis dedos. Y yo pensaba, si te sigo muero. ¿Qué calor hace, madre? Quiero inyectarme un poco de agua helada en la vena del brazo. Hasta en los cielos últimos necesita beber agua la carne. El verano en que resucitemos tendrá un bolino cerca con un chorro blanquísimo sepultando en la vena. Necesito oler limón. Necesito oler limón. De tanto respirar este aire azul, este cielo encarnizadamente azul, se pueden reventar los vasos de sangre más pequeños de mi nariz. Prendo la radio del coche. Cierro las puertas y ventanas y me alejo. Que los ruidos se gasten solos mientras camino entre los árboles. A veces siento que alguien nos encerró con llave en este mundo. Lo mismo que hice yo, pero lo grande. Sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Después lo ponemos entero, Este no te lo vamos a robar. ¿Qué esa, quién es ese desconocido que trajiste a mi casa? Bueno, en realidad no es realmente un desconocido, digamos, es un desconocido porque los poetas argentinos en general, los grandes poetas argentinos son bastante desconocidos. ¿Un tapado? Sí, un tapado semidestapado, porque es, digamos, lo que yo tengo en las manos es una obra completa, y para que a un autor le pregunte una obra completa es porque algo pasó ahí en el medio, pero en vida él... publicaba pequeñas ediciones para sus amigos y los regalaba a sus amigos, y después, bueno, nada, lo descubrieron. La crítica literaria. No sé si la verdad no sé quién fue el que laburó para que Héctor Biel Temperley, del que acabo de leer poemas de distintos libros de él, Héctor Biel Temperley, Héctor Biel Temperley era un muchacho que había tenido la suerte de nacer en una familia muy adinerada, sí, como su apellido, ¿no? Biel Temperley. Con B corta, ¿sí? Biel. Biel Temperley. Era además de un nadador increíble, además de un narrador. Nadador. Nadador. Yo escuché nadador y dije. Nadador, era un gran nadador. De hecho, uno de sus libros se llama Crawl, que es el estilo, uno de los estilos de nado. Uno de los más difíciles. Y de hecho, el poema de la pelota. Cuando escribió todo un libro acerca del crawl. No, bueno, no acerca del crawl, digamos, pero habla, digamos, poemas en torno a lo que es la natación, ¿no? O al nadar más que la natación. Bueno, el poema Vi una pelota, que él ve una pelota en el mar, ¿no? Y le empieza a seguir y termina diciendo, ¿no? Que empieza a sentir un tirón en los dedos, que lo dice, bueno, muy poéticamente, dice, y yo pensaba, si te sigo, muero, ¿no? Cuando uno, como que iba siguiendo la pelota y dice, loco, en el momento. Es que es el relato de un bebé también, ¿no? Que se le va una pelota y se mete el bebé, claro, adentro, se mete el bebé adentro y tac. Ese impulso que hay que, viste, que de pronto hay que cortar, pero bueno, ese impulso de ir a buscar la pelota. Bueno, el tipo, además de todo esto, bueno, está probado, era un poeta impresionante, impresionante. El último poema en particular, es, de hecho, el poeta preferido de Clara, mi mujer, con quien compartimos. Pero la verdad es que me estaba pensando si poner los audios cuando lo estás hablando o si bajarlo y escribirlos en la compu, porque son interesantes para citar. Ese primero que leíste de la pelota realmente tiene. No, está muy bueno. Tiene todo atrás, ¿eh? Y el último creo que es algo que me parece que una realmente es, el último poema es una genialidad, que es el poema de que empieza diciendo prendo la radio del coche. No, el tipo, lo vuelvo a leer rapidito así con música de fondo y todo, dice, prendo la radio del coche, cierro las puertas y ventanas y me alejo. Que los ruidos se gasten solos mientras camino entre los árboles. A veces siento que alguien nos encerró con llave en este mundo. Lo mismo que hice yo, pero a lo grande, ¿no? Eso es increíble. Es bueno, nos encerraron acá, nos pusieron mucho ruido, mucha música, ¿no? Y bueno, y estamos atrapados en el mundo. No nos queda otra que estar en el mundo, ¿no? Y bueno, la idea, ¿no? Digamos, tratar de estar de la mejor manera posible. Bailar de la mejor manera posible. Biel publicó en los años 70 sus libros. Era el que lo lea se va a encontrar con una cosa rarísima, porque además el tipo era de una familia muy católica. Entonces hay toda una cuestión con Dios, con la religión, con Jesús, ¿sí? Pero es de una manera para nada, digamos, misal ni sacramental. Es como una cosa realmente compleja. El tipo estaba atravesado por la idea de la divinidad, y para el tipo la divinidad era el mar, era nadar, ese era su viaje, los caballos, ¿no? Pero en estas obras completas realmente está toda la poesía de él, ¿no? Está más toda la poesía de él. Toda la poesía de él entró en una obra completa y no hay, o sea, hay otros libros aparte de esta obra completa. No que yo conozca, al menos. Qué, y nada, escribió muy intensamente, porque no escribió cantidades industriales, pero lo que escribió, nada, lo súper recomendamos del Brócoli. De bien, una, bien. El título. Tenemos unos mensajitos antes de dejar esta, para mí, en lo personal, tremenda, larguísima noche, porque tenía un día muy largo. ¿Qué tenemos? No hay mucho más. Tenemos a Bárbara Barbie que manda saludos, y Sergio Cavalieri también que manda saludos, y Despiértate Jueves, que no sé el nombre. Ese es mi tema, dice, por el que presentamos ahora para el concurso La 12 para las pibes, los nuevos elegantes, la marihuana. Qué video, pues estábamos viendo el video en un corte. Sí, los gestitos. Superior al tema, el video. Sí, tienen que ver el video. Si no ven el video, no van a poder querer a este tema. ¿De dónde son estos muchachos? Creo que son de Los Ángeles, creo. Pero claramente mexicanos, porque era como una ranchera, no medio violentosa. Sí, me pregunto qué canal en Los Ángeles pasaría un video así, ¿no? ¿Y cuánto puede durar un video así en rotación? No, yo calculo que en las farmacias deben pasarlo, ¿no? Sí, claro. No. Fue uno y estás ahí, ¿no? Es casi un jingle de la marihuana. Totalmente. El día que realmente lo legalicen, porque están ahí, la votación la última vez fue bastante pareja. Yo recomiendo una novela que ha salido en THC, Acapulco Gold, que cuenta la historia de unos publicistas que se encargan de la primera campaña publicitaria de los cigarrillos de marihuana. Que se basa en una campaña sobre el café. Quieren copiar la onda de las propagandas del café, que son el chabón en el campo con el café orgulloso del producto, del café, del cacao. Entonces iban a mostrar al campesino de porro, tipo diciéndole, esta sale de acá, así la cortamos. Y después vos fumando, me acuerdo porque hay partes de, hay como partes de ese guión, a veces es un libro que hay que leer. El tipo era publicista, es una novela de un publicista y habla sobre el mundo de la publicidad. Y si alguien ve Mad Men, es una serie que le recomendamos sobre las agencias de publicidad en los años 60, que te deja muchos conocimientos interesantes sobre lo que hoy nos rige, porque mucho de lo que nos rige es el pensamiento pragmático norteamericano en parte, o el neoliberal y cosas así. Tiene mucho de eso esta novela. Eso, por ejemplo, tiene los almuerzos líquidos, que era el almuerzo de los ejecutivos, que solamente tomaban alcohol todo el tiempo, fumaban y tomaban alcohol todo el tiempo. Eso se llamaba el almuerzo líquido. Y es una novela tremenda, tremenda. Si la llegan a conseguir, Acapulco Gold se llama. En fin, era el tercero, no era el segundo. Ah, el segundo lunes. Siempre estamos un poquito equivocados con las cuestiones formales, pero bueno, ya nos vamos a ir acostumbrando, muchachos, ¿o no? ¿Hoy dejas dos temas? Hoy dejo dos temas. Bien, bueno, vamos saludando Leo, Sabri, Sofi, Sole, Lorcito. FM La Curva, FM La Azotea. FM La Azotea. Nada. Ah, quiero decir que FM La Curva, vimos lo que nos enviaron. La Curva nos envió un pequeño videíto. Después, en el próximo programa, voy a hacer alguna mención a ello, no nos alcanzó el tiempo. Bien, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir, andás a ver con qué seguimos, con los discos que he traído esta noche para picotear. ¿Se van las chicas gritando? Que nos griten un poco. Será como nos quiere deleitar el operador que está ahí monitoreando. Lo ¿Se que van sí las les chicas digo, gritando, Leo? Nos vamos a los gritos. Lo que sí les digo es, han tenido tres noches de funk al hilo, así que la próxima semana vamos a subir los tonos y vamos a escuchar un poco de salsa, muchachos. Lo siento, que venía muy enganchado con el funk. Vamos a volver, acá hay un cofre lleno de música de esos años y de esa época y de distintos estados de Estados Unidos, así que hay para rato, el funk para rato. Nos vemos la próxima semana. Piltri, no hace falta verlo para sentirlo. Por ahí van los teros, las bandurrias, el silencio de una nube que pasa pensando en quedarse. Ahí están, latiendo. Miles de corazones. Aquí está la radio. Boba, 103.5, transmitiendo paisajes. de adentro